colchón. A partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días, tengan todas y tengan todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada, Política de Rock and Roll Radio, y estamos a la hora de iniciar nuestro espacio noticioso, informativo, de análisis, de debate. Comuníquese con nosotros, 6624-759071. Estamos listos para brindarles la información del día de hoy. Ya viernes, se nos acaba la semana y se va rápidamente mayo, por cierto, abril, y viene mayo. Ya casi viene mayo. Y bueno, pues mucha información para esta mañana. Empezamos con la cuestión climatológica. 19 grados centígrados es lo que hay en estos momentos, 16 fue la mínima durante el día. Hoy será el primer día en donde no llegaremos a los 30 grados centígrados, la máxima será de 29. Mañana posiblemente sí sobrepasemos, mañana sí probablemente lleguemos a los 31, 32, no más allá de eso. Por ahí nos vamos a llevar en estos días. 16, 17 la mínima durante los siguientes días de la semana, hacia, pues sí, toda la semana, este próximo viernes estaremos con esos valores mínimos de 16 o 17 grados centígrados, así que se porta bien el final de abril, muy primaveral. Y donde no se portan bien es en la Unison. Están colgadas las banderas rojinegras en toda la Universidad de Sonora. Estalla la huelga en la Unison porque el Esteus rechaza la oferta salarial. La Unison dice abran porque su huelga es ilegal, porque un juez se la rechazó. Nada más como contexto, y con esto vamos a entrar a las notas locales. Como contexto, lleva 2 años que cambió la ley y que ahora un juez revisa los emplazamientos a huelga. Antes era la Junta de Conciliación, la Junta del Trabajo, pues ahora ya es un juez. Un juez dijo, oiga, les faltó aquí un parrafito, aquí les faltó una frase en este párrafo, entonces su documento es incorrecto. Ayer con eso nos quedamos, terminando el espacio noticioso, que no iba a haber huelga ni posibilidad de ella. Aún así, el Esteus estaba en asamblea, estaba en votación, votó a favor de la huelga. Me parece que ayudado en gran parte por esa última chicanada que les intentaron hacer y las declaraciones de la Unison, se fueron a huelga y ahí están las banderas rojinegras en toda la Universidad de Sonora. Bueno, con eso empezamos. Mi nombre es Alejandro Cabral, me acompaña Elsa Leticia Romero. Elsa, buenos días. Alejandro, muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio. Así es, todavía al final del día de ayer, la Universidad de Sonora había aumentado al 12%, un poco más del 12%, la oferta a los trabajadores y empleados de la Universidad de Sonora. Sin embargo, decidieron colgar las banderas y continúan hasta este momento ahí, aun cuando hay procesos legales también en curso. Sí, ¿no? Sí, al mismo tiempo que aumenta su oferta, les dice también que pues que levanten la huelga porque es ilegal, y pues si es ilegal, entonces significa que les va a descontar el día y todo esto. Una serie de trabajadores del Esteus, hay que recordar el contexto, están ganando menos del salario mínimo. Hay menos, hay trabajadores que ganan menos del mínimo en la Universidad de Sonora, pertenecientes al Esteus. En el Esteus la están pasando mal, pero el Esteus pues es el del problema, y además es el del problema económico más severo en los salarios más bajos, ¿no? Sí, los maestros declararon, el sindicato de académicos declaró el apoyo por los trabajadores y empleados y el proceso que llevan, ¿no? Y la huelga también que han decidido emprender con más de 1,000 votos a favor. Y creo que menos de 400 en contra fueron los que se... O 500. Muy contundente, sí. Sí, fue clara la decisión de los empleados y trabajadores. Y pues ahí está la postura también de la Universidad de Sonora en relación a este tema. Y pues ya veremos qué es lo que sigue, ¿no? Parecen la última huelga por parte del Esteus, por allá en el 2012, por ahí, 18 días fue que duraron en huelga con las puertas de la universidad cerradas. Ya veremos qué es lo que, pues, cómo se definen este año. Y hay que recordar que el Estados empieza huelga el próximo 30 de abril. Eso también pende ahí en la sobre la cabeza de la Universidad de Sonora. Por otra parte, en las noticias locales para el día de hoy, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal capturó a José Ángel N., el jefe de la célula criminal buscada en Hermosillo y identificada por su violencia. Esto en un operativo estratégico desplegado por la agencia de la AMIC en Hermosillo permitió la captura en flagrancia del principal operador de una célula generadora de violencia, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se trata de José Ángel N., de 39 años de edad, quien fue encontrado en la colonia Sonacer el pasado 13 de abril. De acuerdo con las investigaciones, el imputado operaba como responsable de punto de venta de drogas, control de máquinas tragamonedas y ejecución de agresiones contra grupos rivales. Ese era el trabajo de este señor. El periodo de prueba de la vuelta izquierda anticipada por el puente Trébol comenzó el día de ayer y pues ya está en uso. Al parecer los medios hacen cuenta de este acontecimiento vial en nuestro otro acontecimiento vial. Ya te puedes dar vuelta a la izquierda. Yo no sé si está permitida la vuelta en U, pero también ya muchos lo están aprovechando para darse la vuelta en U y dicen que quién sabe si está permitido. Y pues hay que celebrar que regresamos como 40 años al pasado, o tal vez 50, no sé por qué. Porque antes se podía dar vuelta ahí en el trébol. Luego la cancelaron y ahora estamos celebrando que por fin le dieron cauce. ¿Por dónde circulan los carros? Pues no se había construido el trébol hace muchísimos años, que era una tontería haberlo tapado. Bueno, ya sí, se dieron cuenta. Pues ahí está, eso forma parte también de la información local para el día de hoy. Lo que preocupa, lo que de verdad preocupa, es el precio del kilo de la tortilla. Ayer hablábamos, o antier, hablábamos de la posibilidad del incremento. Pues a este momento la tortilla ya cuesta 2 pesos más de lo que costaba la semana pasada. Ya cuesta 34 pesos, entre los 33 los 34 pesos es que está la tortilla de maíz. Y mira, ahí el gobierno, más que palabras, tendría que estar revisando y claro que no es un producto completamente controlado, pero hay un acuerdo de productores del maíz para mantener la tortilla en 30 pesos el kilo, pero además de ese acuerdo, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que nunca había estado más barato el maíz que el día de hoy, que está en los precios más bajos el maíz. Y pues, ¿quiénes son los que están subiéndole? Pues los que están haciendo la tortilla, no el maíz. El maíz está muy barato, como otros productos que se van encareciendo en la cadena de comercialización. Entonces, pues sí, la realidad son, de por un lado, declaraciones, pero la realidad es que la tortilla está más cara. Sí, la realidad es que la tortilla está más cara y muchos temen que no baje. Y bueno, las cosas se endurecen, los problemas en otras partes del mundo sí nos afectan, sí afectan el transporte, la transportación de alimentos, sí afectan muchas otras cosas, ¿no? Que elevan los precios de los productos básicos también. Entonces, eso está sucediendo y muchas otras cosas. Por otra parte, en temas locales, la madrugada de este jueves en la colonia Real del Cardo, la madrugada del día de ayer, un hombre resultó lesionado tras ser atacado a balazos. De acuerdo con información de la autoridad ministerial, el hecho se registró alrededor de las de la 1:10 a.m. de la mañana en la calle del Jornal entre Confederación y Emancipación, al norte de la ciudad. La víctima fue identificada con el nombre de José Agustín, de 45 años de edad, quien presuntamente se dedicaba a la venta de drogas. Las agencias de seguridad ya investigan el caso. Agentes de la Guardia Nacional, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, detuvieron al conductor de un tractocamión que transportaba un cargamento de cocaína oculto entre cajas de papaya en la carretera federal 15. De acuerdo con el informe oficial, los guardias federales realizaban labores de prevención y seguridad en la vía cuando marcaron el alto al conductor de una unidad de carga. Al detenerlo, encontraron 41 paquetes con un peso aproximado de 44 kilos de cocaína, los cuales se encontraban ocultos en cajas que transportaban papaya. Bueno, pues ahí se detuvo a esta persona y también se investiga la procedencia de esta cocaína. Regresando a Hermosillo, por los cierres de las refinerías de Salamanca y Cadereyta, el ayuntamiento de Hermosillo enfrenta desabasto de asfalto y sus precios han encarecido hasta en un 50%, señaló la directora de infraestructura. Azarte Corro aseguró que esto es un problema a nivel nacional, lo que les ha reducido las opciones para abastecerse del material con el que realizan los trabajos de bacheo y recarpeteo en las vialidades de la ciudad. Dijo, estamos trabajando para poder cumplir con los tiempos establecidos. Y pues esta promesa también hecha hace unas semanas del bachatón, esta jornada implacable para deshacerse de los baches en Hermosillo, pues difícil cumplirla cuando hay también factores fuera de nuestro estado que afectan estos procesos. Bueno, la búsqueda del médico acusado de provocar la muerte de 8 personas tras la aplicación de sueros vitaminados en Hermosillo continúa activa, informó el Gabinete de Seguridad Federal. El caso que ha escalado a nivel nacional se mantiene bajo investigación por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que ya ejecutó cateos en establecimientos relacionados y mantiene abierta la orden de aprehensión por homicidio culposo por responsabilidad médica. Esta información, que está en todas partes, también en medios nacionales, surge de una publicación, por cierto, en redes sociales, digo, la cuenta oficial, ¿no?, de la autoridad. Sin embargo, pues poco se dice por parte de las autoridades en rueda de prensa como para dar la posibilidad de esclarecer también algunos puntos sobre este caso. Pero bueno, y la Agua de Hermosillo nos está previniendo. El día de mañana, sábado 18 de abril, a partir de las 8 de la mañana, se llevará a cabo un trabajo de interconexión en la red de agua potable en el sector de La Victoria, como parte de las acciones para mejorar la distribución del servicio en la zona norte durante la temporada de mayor demanda. Se detallan en el boletín del Agua de Hermosillo. Se dice que corte iniciará a las 8 de la mañana y concluirá por ahí a las 4 de la tarde del mismo día, aseguran. Y pues este corte será en La Victoria, pero afectará a más de 80 colonias, entre estas la 4 de marzo, Alborada, Alto Valle, Banús, Residencial Bicentenario, Cumbres, Firenze, bueno, todas estas. Oye, y es que ponen el listado, lo estaba revisando, como a cada rato, pero nunca lo acompañan de un mapita y uno tiene que estar buscándolo y relacionando. En pocas palabras, desde lo que alcancé a ver, más o menos desde la ley 57 hasta la 4 de marzo, o sea, un buen sector del norte de la ciudad. Nororiente, ¿no? Sí, norponiente. Norte-norte más bien, sí, norte hacia arriba. Pero también está por allá, por el lado de Pueblitos, ¿no? Sí, y también sí. Del lado del Morelos. Norte-norte, o sea, es norte-norte sí. Y... digamos, sí, La Morelos. Piña, La Reyes hacia arriba. Mira, están los jardines. Los jardines están... aquí, enseguidita de la ciudad, pues sí, aquí en la parte céntrica. El inicio del norte, uh-huh. ¿No? El inicio del norte de la ciudad. Pues la ley 57 también, ¿no? Más o menos, uh-huh. Yo creo que sí. también está el Tasajá, La Victoria, San Pedro, El Realito, Mesa del Seri, Tronconal, San Bartolo, o sea, todo este oriente de la ciudad. El oriente rural. El oriente rural también está, debe de estar, pues, Cuatro Olivos, Bugambilias, Loma Linda, Loma Alta, o sea, también llegan aquí a este... Las Bugambilias, que es donde está el Cebetis, pues, sí. O sea, ahí de, el Cebetis. Ahí está, bueno, 80, cerca de 80 colonias serán afectadas, hay que estar preparados. Seguramente, pues, el agua llegará... Escalonada. No, entonces, y además, este corte empieza ya ahorita, a las 9 de la mañana. El día de mañana a las 8. El día de mañana, mañana, sí, mañana. Sí, sí, mañana. Advierten con tiempo, no siempre hacen esto. No siempre advierten con tanto tiempo. Casi siempre leemos estos boletines, están colgados en la noche, en la mañana están los medios de comunicación haciéndolo saber a la gente. Muchas personas, hay una teoría conspiratoria en Hermosillo que dice que estos cortes no necesariamente son por mejoras, así como no los dicen, sino porque hay un proceso de cierre de válvulas, de... Dios, sí, se me fue la palabra. De cierre calculado, de agua para reducir el consumo en la ciudad de esta manera. Tandeos, que hay tandeos que los disfrazan de esta manera. Quién sabe, es una teoría conspiratoria en nuestra ciudad. Bueno, y con eso concluimos las notas locales del día de hoy. Muy bien, vámonos con las notas nacionales. Hoy no hay conferencia de prensa mañanera, Hoy está la presidenta en España. Hoy va, está en España, en Barcelona específicamente. Ahorita platicamos de eso. Vámonos con las notas nacionales. Primero, después del carpetazo de Hertz, la Fiscalía General de la República de Ernestina Godoy busca reabrir el caso de la Luz del Mundo. Ayer anunciaron que tanto el gobierno federal se lo está solicitando a la Fiscalía, como la Fiscalía busca reabrir el caso de la Luz del Mundo. ¿Qué pasó? Hay una serie de acusaciones a una serie de miembros de este negocio piramidal que también se llama Iglesia Luz del Mundo, en donde, y también no solo negocio piramidal, sino también un espacio de abuso sistemático de menores, en donde se le acusa a varios miembros, entre ellos a su líder, Nazón Joaquín García, el cual ya está declarado culpable en Estados Unidos, como fue culpable su padre, como fue culpable su abuelo, por cierto, fundadores de la Luz del Mundo. Bueno, se les acusa de distintos delitos. La Fiscalía de Alejandro Gertz Manero dijo, antes de decir si los delitos eran ciertos o no, dijo, no sé en qué delito encaja esta acusación, y por eso cerraron el caso, no porque fueran inocentes, sino porque no supieron en qué categoría poner el delito. Esta tontería, por decirlo de la manera más más amable posible, para ellos, sí, sí, sí. Sí, lo más amable posible para la Fiscalía y para ustedes como audiencia, pero esta tontería que hizo la Fiscalía, pues está pretendiendo resarcirse en la Fiscalía Ernestina Godoy. Se acusaba que este gobierno estaba protegiendo a la Luz del Mundo. Tanto la presidenta como la fiscal dicen, estamos pidiendo su reapertura, la vamos a abrir de manera correcta, ¿no? Y vamos a investigar este caso de la Luz del Mundo. Me parece que hay pruebas más que evidentes para juzgar a algunas personas, por lo menos. Yo no sé si sea una cuestión sistémica en toda la estructura de esta iglesia, pero por lo menos algunos líderes tendrían que ser juzgados. Y por cierto, nada más como dato curioso, hay por lo menos dos diputados de la Luz del Mundo en el Congreso local de Jalisco, en cada uno de los partidos. O sea, no es en un partido en específico. En el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y en el Gabinete también hay miembros de la Luz del Mundo en distintos partidos políticos, algunos de ellos muy prominentes, muy, muy prominentes, tanto de la vieja guardia, de los emecistas, panistas, priistas y demás, pero también en Morena Verde, PT. En todas partes. En sí. todos lados están, y digo, podríamos decir que hay católicos en todos, en todos los partidos, y usted nos lo podrá decir, o que hay evangelistas en todos los partidos. Sí, lo que sucede con La Luz del Mundo es que son líderes, figuras prominentes de la estructura de la iglesia metidos a político también. Sí, o sea, sí, esta mezcla que se nota, como hablábamos en un pasado muy reciente, de la telebancada, sí, de estos diputados puestos desde el poder de los mediático, ahora legisladores puestos desde el poder religioso de una, sí, de una de las de las denominaciones. Uh-huh. Sí, pues muchos calificándolo como una secta de plano. Mira, ¿no? Es que mira, toda la Iglesia Católica y quienes se adhieren a ella le llaman secta a cualquier cristianismo no católico. Entonces eso sería la definición de una secta. Yo creo, mira, es una de yo las. Creo que también hay algunos conceptos que integran el sí, de, sí. De una secta que los cumple también. Ajá, viene de ahí, no, luego ya en quienes no somos religiosos también hay una definición de secta, que pues es un pequeño grupo cerrado, viendo por sus intereses y demás. Y ahí podríamos meter pues prácticamente a todas las iglesias, no solo a La Luz del Mundo. La Luz del Mundo es una de las iglesias más numerosas en México y de las de mayor crecimiento, por cierto. En Hermosillo hay varios recintos religiosos de La Luz del Mundo, uh-huh, y hay sobre todo en la zona precarizada de Hermosillo hay muchísimos miembros de La Luz del Mundo. Quisiera pensar que hay gente que está metida en esta religión por convicción propia y haciendo las cosas muy bien, uh-huh, pero en este caso está hablando de la cúpula de la Iglesia Luz del Mundo, sí, y cómo pues les perdonaron las acusaciones, parece que con Chanchuy la. Sí. Porque líderes de un recinto religioso, aún así, si cometen un delito, pues tienen que ser juzgados, así de sencillo. Sí, sí, estaría bueno revisar de estos personajes políticos que ocupan puestos públicos. ¿Cuáles son sus posturas en realidad? ¿Cuáles son sus votaciones y demás? Sí, a este lado modo secta que han presentado. Mira, se le acusó mucho a Morena en específico y a una facción del Verde de apoyar de manera desigual a La Luz del Mundo. Y recordamos cuando se le hizo un homenaje a su sí. líder, Nazón Joaquín Guzmán, en el Palacio de Bellas Artes. ¿Quién les prestó el recinto del Palacio de Bellas Artes? Porque parece, pero, señor. Pero además lo pidieron con meses de anticipación, pero solo unos 2 o 3 días antes aceptaron que era un evento religioso. Antes habían dicho que era para otra cosa, la solicitud era uh-huh. para otra cosa. Entonces ahí hubo tranza. Ahí hubo tranza. Por ahí lo hubo menos tranza, por ese hubo caso. Influencias, ajá, Alejandro. Por lo menos por ese caso tendría que haber un juicio. Sí, hubo influencias ahí. Uh-huh. ¿Qué ocurrencia? Es una ocurrencia. Y además los que asistieron, hay que revisar la lista de asistentes para revisarles ahí su historial. Sí, hay una ocurrencia. Y mira, y está muy, muy documentado cómo la Iglesia de la Luz del Mundo tenía un liderazgo autoritario, incuestionable, uh-huh. Un grupo de personas, hombres, líderes violadores, uh-huh. Personas que dominaban las decisiones personales de muchas personas, sí, sí, sí. La mayoría mujeres. O sea, estamos hablando de esa clase de organización. Claro, claro, sobre ¿no? todo, y eso es lo que digo, sobre todo en su cúpula. Bueno, es todo un caso. Al rato sí. platicamos y en estos días platicamos ya más a detalle de La Luz del Mundo y otros abusos político-religiosos como el Partido Encuentro Social, Partido Encuentro Solidario y con tantos nombres que hoy se quiere reinventar de nuevo como Paz y bueno, entre otros. Después de haber tenido reunión en Palacio Nacional, el gobierno y los productores renuevan el pacto contra la carestía otros 6 meses. Después de esta reunión, El gobierno federal acordó con productores y comercializadores de los 24 productos de la canasta básica renovar el paquete contra la carestía y la inflación por 6 meses más. Así que durante 6 meses vamos a estar viendo ahí el análisis de la Profeco, en donde diga si no pasa de tantos pesos la canasta básica y demás. Según esto, está ese acuerdo, por lo menos en la canasta básica, entre productores de los 24 productos pertenecientes a la canasta básica. Ahorita vamos a ver si es cierto, porque por ejemplo el tomate está por las nubes, la papa blanca también está muy cara, y otros productos, el chile verde me tocó verlo muy caro, que ese pues me imagino que no está dentro de la canasta básica, refuerza el partido Morena su estrategia de alianzas al incorporar a Citlali Hernández, es lo que dice la nota y es lo que dijo la presidenta el día de ayer en la mañanera. Le dijeron, oiga, que se va Citlali Hernández. Pues sí, casi me voy para atrás, dijo, cuando me dijo que quería pedir licencia, que quería renunciar, que se iba a acompañar a Morena. Y es que la nombran presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena rumbo a 2027. Dicen que ella fue una gran operadora, así lo dijo la presidenta de Morena, en las elecciones anteriores, sobre todo en cuestión de alianzas, y que la necesitan ahorita. Muchos dicen que es porque ya se les cayeron alianzas con el Partido Verde en San Luis Potosí, en la Ciudad de México, en distintos lugares, y que el PT también está amenazando con irse y que necesitan a Citlali para amarrar las alianzas. Otros dicen, se están yendo quienes se tienen que ir y necesitan a Citlali para generar alianzas entre los morenistas y jalar una candidatura sin el Verde y el PT, una serie de candidaturas sin el Verde y el PT, regresando a los principios de Morena como partido movimiento que no ha terminado de nacer y ya tiene tanto poder que no tiene tiempo de reconstruirse, me parece. Estaba muy chiquitito cuando lo nombraron, sí. Cuando emperador. Lo nombraron emperador, así sí. Como les ha sucedido a algunos reyes en la historia. Bueno, pues así las cosas. Citlali Hernández está ahora en Morena, ya está en Morena, ya no es funcionaria pública, y me parece también como mala onda algunos titulares de algunos medios de comunicación que me tocó leer, independientemente si esté bien o mal que ella elija irse al partido y dejar su encargo público. Me parece como mala leche algunos titulares que estuve leyendo, como Citlali deja al lado el feminismo y se va a la y se va a la política, y pues como wow. Que de una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, sí deja de ser secretaria de mujeres, pero de ahí a que deje el feminismo, sí, se me hace así como con ganas de fregar, pues. O sea, sí, claro. Nada más. Bueno, creo que esto nunca había sucedido en la historia. A lo mejor hay algún dato ahí que me contradiga, pero alumnos del Instituto Politécnico Nacional, del Poli, el Huelum, tomaron el día de ayer a la Cachi Porra. Se metieron a las instalaciones de Canal 11. Se metieron al Canal 11. El Canal 11 es del Poli, ¿eh? Y se opera pues desde el gobierno, como oficina de gobierno. Alumnos del IPN irrumpen en las instalaciones de Canal 11, denuncian malos manejos de recursos. Alumnos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, de las Escuelas Superiores de Economía y Medicina, del Poli, irrumpieron en las instalaciones del Canal 11, denunciaron transmitiendo al aire. O sea, tomaron las instalaciones y denunciaron en transmisión al aire irregularidades en el manejo de recursos económicos de la institución. Exponemos que el IPN está en decadencia, los problemas actuales se sufren todos los días y no son solo un tropiezo, el problema se ha agravado con la eliminación de los fideicomisos, la centralización del presupuesto, la ruptura de lazos con la Fundación Politécnico y la creación de la Fundación Patronato Corazón Guinda y Blanco por parte de la institución, expusieron el su comunicado. Y poco después de realizar una asamblea, los estudiantes decidieron que su comunicado tenía que lanzarse para todas las personas y no solo la comunidad estudiantil. Es ahí que decidieron irrumpir en las instalaciones del Poli y utilizar su canal de comunicación el canal 11 como canal para leer su comunicado a la población. Entonces hicieron uso los estudiantes de su canal, es pues como si los estudiantes de la universidad, en una demanda muy genuina por transparencia de recursos del Unison, por decir algo, tomaran Radio Universidad. Sí. Por decirlo de alguna manera. Yo no estoy dando ideas, estoy generando únicamente comparaciones. Sí. Bueno. Los, y que además ese era una práctica muy común en los ochentas, sobre todo en los tomar medios de comunicación para dar comunicados públicos en las distintas luchas sociales. Era algo que se acostumbraba mucho. Era una práctica común, sobre todo en las prácticas de guerrilla de Centroamérica. Bueno, los consumidores estamos pagando hasta 3 veces más por el kilo de tomate de lo que recibe el agricultor. Aquí dice de jitomate, pero yo digo de tomate. Okay. Porque el jitomate es una cosa que se dice nada más en cierta región. En este último mes, el precio promedio del tomate se incrementó 12 pesos, un golpe directo al bolsillo. ¿De 12 pesos? Yo lo había visto como en 30 pesos, 20 y tantos, y ahorita yo lo he visto en 70, ¿eh? ¿El tomate? Sí, entonces yo no sé si 12 pesos. Dice por acá que saltó de 43 a 55, pues ojalá estuviera hasta ahí. De repente sí se lo encuentran uno de esos precios, pero sí, a mí se me figura que subió más. Bueno, pues así, estamos pagando 3 veces más de lo que recibe el productor. Eso es lo que el tomate engorda en el camino. Así, y no necesariamente se pone mejor. ¿Qué más tenemos en las notas nacionales para el día de hoy? Así yéndonos ya más rapidito, porque en lo internacional también hay mucho, por cierto. En las notas nacionales, Ramírez Bedoya inaugura el teleférico de Uruapan. A mí no me tocó ver los postezotes nada más, pero no el teleférico funcionando. Ahí estaba alguna canastita colgada. Lo inaugura Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, pese a amparos que existen contra esta obra y una denuncia penal en su contra, por cierto. Entonces, el teleférico se inaugura mañana 18 de abril en medio de la opacidad, denuncias penales por el asesinato del abogado que logró los amparos contra la obra y 4 amparos vigentes que el gobernador Ramírez Bedoya ha ignorado. Así que vamos a ver qué sucede mañana. Seguramente habrá protestas también, y seguramente Ramírez Bedoya se va a salir con la suya, por cierto. Ernestina Godoy presenta su plan estratégico de justicia lastrada por pocos avances y opacidad, es lo que dice la nota de proceso. Lastrada, fíjate, sí, es... me gusta el término, por pocos avances y opacidad. Ayer presentó su plan estratégico de justicia la fiscal, quien ha puesto en funcionamiento nuevas fiscalías, y presenta hoy su plan de justicia 2026-2029, que lo anunció desde que tomó posesión, por cierto. Y no ha dado cuenta sobre cómo recibió la fiscalía, ni ha mostrado avances en casos emblemáticos como lo pidió la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que pues ya presentó su plan, pero no ha dicho cómo recibió la institución, no ha tenido esta aparición pública para decirlo. Ayer tuvo la aparición para decir del su plan estratégico hacia 2029, que esperemos se cumpla por lo menos en una parte de lo que lo presentó. Bueno, ya los decíamos, acuerdan mantener en 910 pesos o menos los 24 productos del paquete contra la inflación, lo que se le llama canasta básica. Ayer los diputados aprobaron por unanimidad la reforma que da más atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación. La reforma permite que la ASF abra investigaciones de oficio ante faltas administrativas graves, y esto, pues sí, cuando hay una falta administrativa grave, se puede abrir una investigación de oficio y revisar cosas de oficio, hecho que fue muy criticado, por cierto, y que ayer se aprobó por unanimidad. El Pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó por unanimidad, adivina cuántos votaron, Elsa. Son 500 diputados. Ajá. Entonces, si ayer se aprobó por unanimidad, pues se aprobó con 390 votos. Algo así se le faltaron 110 diputados el día de ayer a esta sesión. No les importó, se quedaron en su cubículo en el mejor de los casos, o allá afuera tomando café. hoy hicieron el pase de lista por teléfono o... Es que sí, sí. Ah, es cierto, entonces sí, tendrían sí. que... Sí, verdad, ya podrían anime. Votar, ya se quedan ahí conectaditos, razón. Sí. Serían sí. votos omisos. Ajá, exacto, sí. Tienes toda la razón. La cumbre en España no es una cumbre anti-Trump, sino una cumbre de paz, dijo Claudia Sheinbaum. Es un mensaje por la paz. En vísperas de su viaje a Barcelona el día de ayer para participar en una cumbre de jefes de Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el evento no es una reunión anti-Trump, ni mucho menos lo considera una reunión por la paz en el mundo, que es distinto. Nosotros vamos en un sentido muy positivo, que es la doctrina Estrada y la defensa de la política exterior y los pueblos del mundo. Así que... Tomate, jitomate, ahora sí. Sí. Y en este... Y pues a Trump no le gusta para nada lo que dice el Papa sobre la paz. Vamos a ver si le gusta lo que dicen en España sobre la paz. Visita Claudia Sheinbaum Barcelona y esto relanza la relación México-España 8 años después del último viaje oficial que realizó algún gobernante a este país ibérico. La última vez que un presidente de México en funciones visitó España de forma oficial fue en 2018, cuando estaba a punto de dejar el poder Enrique Peña Nieto y estaba Mariano Rajoy en la presidencia de España. Bueno, pues fue a yo no sé si fue en visita oficial Peña Nieto o fue a ver el depa que se iba a comprar después en donde se fue a vivir, pero por ahí anduvo. Esa fue la última vez que andaba un presidente por allá, lo cual quiere decir que únicamente López Obrador no fue. O sea, normalmente los presidentes van a España no una, sino varias veces. López Obrador no. Y muchos dicen, es que a López Obrador nunca le ha gustado viajar. No, hay documentación muy amplia de sus viajes por todo el mundo en algún momento de su vida, como político y como persona, pues, que tenía posibilidad de viajar. Y que él narra en distintos pasajes de su vida que le gusta viajar, pero como presidente decidió no hacerlo. Y ahora como expresidente, pues parece que tampoco, parece que se la lleva ahí encerrado escribiendo alrededor de pavos reales, ¿no? Ya entrando de lleno a las notas internacionales, Irán anuncia el día de hoy apertura total del estrecho de Hormuz. El canciller iraní declaró este viernes que el paso decisivo para el transporte mundial de hidrocarburos permanecerá abierto durante la tregua. Hay tregua entre Estados Unidos e Irán. El presidente celebra la noticia, aunque afirma que el bloqueo de Estados Unidos a puertos iraníes seguirá hasta que haya un acuerdo. Además, Trump cargó contra la OTAN por la gestión de la crisis del estrecho. Así que Trump, muy feliz porque se abrió el estrecho de Hormuz, pero dijo, yo no voy a quitar mi vigilancia militar sobre los puertos de Irán. Y además, la OTAN se portó muy mal y se sigue portando muy mal y todo esto. Bueno, hay varias noticias sobre esta región del mundo que les vamos a narrar en este momento. Entre ellas, Trump agradece esta apertura del estrecho de Hormuz, pero asegura que el bloqueo de Estados Unidos sigue hasta que haya un acuerdo total con Irán. Por cierto, dijo que si hay acuerdo en estos días y se va a firmar algo en Islamabad, que él iría personalmente a firmarlo, que Pakistán se ha portado muy bien, que Islamabad se ha portado muy bien y que él iría a firmar porque lo están invitando, dice. Pues parece que no funcionó y mandar a J.D. Vance a ver quién va ahora a negociaciones. Y si todo sale bien, estaría Trump por allá firmando directamente. Necesita colgarse una medalla de Donald Trump. Sí. Y necesita salir en la foto. No que alguien de su gabinete se tome la foto, necesita él tomarse la foto. Esa es mi lectura. Y no tanto que él quiera colaborar con la paz, ni mucho menos. Y más de una decena de países se ofrecen a contribuir en misión multinacional por el estrecho de Hormuz. Se comprometieron a reunirse hoy, aunque fuera en línea. Dijeron, no, pues yo tengo tiempo. ¿A qué hora tienes chance de reunirte? Una reunioncita en Zoom, hagámosla. Y ¿quiénes son? El primer ministro británico Keir Starmer, entre entre otros, Friedrich Merz de Alemania, Giorgia Meloni de Italia, Emmanuel Macron de Francia, fueron los que dijeron: Simón, reunámonos, vamos a ver qué podemos hacer. Italia está lista para participar, dijo Meloni. Esta será una misión estratégicamente pacífica y defensiva para tranquilizar la navegación comercial y apoyar las tareas de desminado, dijo Starmer, el británico. O sea, van a mandar barcos militares para escoltar barcos que estén cruzando por el estrecho de Hormuz, y van a ayudar a quitar las minas del estrecho. Es una misión pacífica, dicen. Pues ya le entran en serio los grandes países europeos a este asunto, con acuerdo con Irán y los Estados Unidos, parece. Y pero pues parece que ya se van consiguiendo las cosas que Estados Unidos quería, que ya le entren. El mundo devastado por un puñado de tiranos es la nueva declaración de León XIV. El Papa León XIV criticó ayer duramente a los líderes que gastan miles de millones de dólares en guerras y denunció que el mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos en el contexto de su visita a Camerún y días después de que el presidente Trump arremetió contra él en redes sociales. Así que trae gira de declaraciones León XIV, aprovechando que lo pelan más cuando está en el extranjero que cuando está en el Vaticano. Está aprovechando para hacer una serie de declaraciones, país que llega, país que le echa otro tirito a Donald Trump. Y bueno, hay tregua también entre Israel y Líbano. Entre el alivio y el deseo de paz, los libaneses esperan un alto al fuego duradero y esperan su regreso al hogar de manera correcta. Sin embargo, ya hay acusaciones serias de rompimiento del alto al fuego por parte de Israel. Apenas en la madrugada se hizo el alto al fuego y ya hay acusaciones de rompimiento del alto al fuego por parte de Israel. Esto no sé por qué no nos extraña. Duele, pero no nos extraña. Esta nota está tremenda y está circulando en medios internacionales. Marines estadounidenses se están quejando de la escasez de comida en los buques. Así que no les han dado de comer, los mandan a la cama sin dormir en los buques estadounidenses. Aunque según Donald Trump los altos al fuego van por buen camino en Oriente Medio, los marines estadounidenses desplegados en la región y en el bloqueo de Irán en particular viven un día a día bastante agobiante, ya que al parecer no hay suficientes provisiones a bordo de los navíos. Por lo tanto, el racionamiento se ha vuelto obligatorio para los soldados. Y es que no solo no hay alimentos, sino que es difícil llevárselos precisamente por el bloqueo y por la falta de tregua. Ahora parece que ya se podrá cambiar esa situación, pero esta es la situación que está circulando en medios internacionales. Y fíjate que sacaron una nueva app. Ya ves que hay apps de un chorro de cosas en los distintos países, a veces muy útiles, a veces pues como la vimos con los bloqueos del crimen organizado en Jalisco, que había una app de bloqueos, una herramienta tecnológica. Pues en Alemania sacaron una herramienta tecnológica que revela a los alemanes si sus ancestros se afiliaron o no al partido nazi. Ajá. Entonces ya puede revisar, oye, mi abuelo estuvo en el partido nazi o no, estuvo con Hitler. El Archivo Nacional de Estados Unidos ha hecho finalmente accesible en internet más de 12 millones de registros digitalizados de los afiliados al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, llamado Nazi, de Adolf Hitler. La iniciativa simplifica la búsqueda de información sobre la implicación de los antepasados de los alemanes durante el Tercer Reich, así que ya los alemanes ya van a poder consultar esta información gracias a la liberación de archivos de Estados Unidos, porque los alemanes lo tienen muy claro, ellos han revisado archivos físicos, digitales y demás por cuenta propia y han sanado su pasado de la mejor manera cada quien, ¿no? Ahora les faltaba esta información de Estados Unidos y ya está esta herramienta digital. En relación al caso Epstein, a nuevos llamados a la renuncia de Starmer, acusado de mentir sobre Mandelson, la presión sobre el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, aumentó el viernes con nuevos llamamientos a que renuncie sobre... tras ser acusado de haber mentido al Parlamento a raíz de nuevas revelaciones sobre el proceso de nombramiento del embajador en Estados Unidos, Peter Mandelson. Y muy enojado el primer ministro inglés dice, es que yo no sabía que Mandelson tenía ligas con Epstein y no sabía que además tenía una mala calificación por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué no me lo dijeron? Lo oímos hace ratito en Radio Francia muy, muy enojado. Sin embargo, pues cada vez escuchan más declaraciones en donde parece que Starmer sí sabía mucho más de lo que dice no saber, y pues ahí las acusaciones están acusando que renuncie el primer ministro británico por el caso Epstein, que caen personas en el mundo pero no en los Estados Unidos. Y bueno, pues ya les decíamos esto, anuncia Trump la tregua de Líbano e Israel, e Israel la rompe al momentito siguiente. En Cuba hay festival ahorita, en Cuba está el Festival Patria, al cual me tocó ir a mí el año pasado, me invitaron este año, no me fue posible asistir. Ayer me tocó leer las primeras declaraciones del Festival Patria por Periodismo Internacional, y también el día de ayer Cuba celebró a lo grande el día que llegó el socialismo a la isla. Es un día especial, uno que definió la historia de Cuba para siempre, que marcó un antes y un después, que hoy se conmemora a lo grande, dicen. Bueno, pues así, ayer se hizo esta celebración. Día del miliciano, también un día para enrollarse en la bandera ahí en Cuba, y ahorita que lo necesitan tanto alguna parte de la población, pero sobre todo el gobierno necesita mucho eso, y supongo que habrá otros que se les resbala este día, ¿no? Otros muchísimos, por cierto. Sí, mira, me acabo de encontrar una imagen de Lula llegando ahí al Palacio de Pedralbes en Barcelona. Uh-huh. Y como es Lula, ¿no? Rompiendo ahí los protocolos, avanzando en momentos en los que no debía, mascando chicle y demás. Solo ahí el paréntesis. Ya, claro, ya empiezan estas pasarelas también, ajá, ¿no? Las políticas. Sí, sí, yo no estaba mascando el chicle, a lo mejor estaba mascando hoja de coca, que también se acostó. No es cierto, Barcelona está a nivel del mar y dicen que esta la usan para cuestiones de altura, por eso sucede tanto en Bolivia, en Perú. Entonces me imagino que no la necesita. Era chicle entonces. O a lo mejor se venía bajando del avión con los oídos tapados. Barcelona acoge la reunión de la Internacional de Fuerzas Progresistas ante guerras y el avance de la ultraderecha. A partir de este viernes se reúnen en Barcelona centenares de líderes políticos, activistas, pensadores y militantes de las fuerzas progresistas del planeta en torno a lo que denominaron movilización global progresista. Que por cierto, ahora a finales de abril viene una reunión que pretende ser una nueva internacional socialista allá en Rusia. En Rusia se van a reunir, hace años que no se hace una internacional socialista. Esto no es tan así, esto de Barcelona es más bien progresista, pero me parece que son dos reuniones importantes en ese contexto. ¿Sí? Bueno, y fueron convocados aquí a Barcelona por dos de los dirigentes internacionales de izquierda más relevantes del mundo en estos momentos, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el mandatario español, el socialista Pedro Sánchez. Ellos son los dos convocantes. Se hace en España, pero en una zona de España, cuna, por cierto, del anarquismo, que es Barcelona. Uh-huh. En donde no les fue nada bien a los anarquistas, ni con los socialistas, por cierto. Sí. Pero sobre todo con los fascistas, que fueron quienes los aniquilaron, en una sociedad muy, muy abierta, que es Barcelona. Que van a dialogar y analizar la situación actual del planeta, sobre todo en Palestina, Líbano e Irán, y el auge de movimientos de extrema derecha encabezados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encuentra en Barcelona y su participación será en un foro paralelo a este encuentro, en la cuarta reunión de defensa de la democracia, en la que solo van a participar presidentes y primeros ministros del gobierno. Ella no va a esta reunión de movimientos progresistas, ella va a esta reunión paralela de líderes de donde van únicamente presidentes, pero en torno a esta cuestión progresista. Entonces, no va, pero sí va. No está en el programa de con la chusma, está únicamente con la élite progresista del mundo. Bueno, interesante. Veremos que surge desde ahí, ¿no? Sí, la verdad sí está muy interesante todo lo que está pasando. Esperemos que no se tomen una foto con un orbe o algo así. Sí, nuestros ojos tendrán que estar puestos en Barcelona en estos días. Y seguramente saldrán declaraciones. La declaración final seguramente tendrá que hablar de la paz, seguramente tendrá que hablar del desarme, seguramente tiene que hablar de la... del derecho internacional, el reajuste del derecho internacional. Seguramente habrá críticas a la ONU por su impericia y espero yo que, entre otras cosas, se hable también de la inmigración y se hable de los derechos humanos. Bueno, vamos a ver qué sucede en este mundo catalán que se ha vuelto internacional en estos días. ¿Qué más tenemos en las notas musicales? Bueno, acá está, fíjate, la iba a leer como novedad y no, ya la pusimos, este Boots on the Ground de Tom Waits con Massive Attack. ¿Qué más tenemos? Alabama Shakes presenta America Dream. Caetano Veloso estará de gira en España, por cierto, dará un único concierto. ¿Qué más? El día de ayer en la cultura, en los espectáculos, el día de ayer se anunció, nos invitaron a la rueda de prensa, yo no pude asistir, ya se nos hizo tarde para poder llegar. El día de la danza, el 29 de abril, se va a volver a celebrar en Hermosillo. Normalmente llevábamos 30 años celebrando en Hermosillo con el Desierto para la Danza. Uh-huh. El Desierto para la Danza era esa manera de celebrar el Día Internacional de la Danza, así como en otras partes del país se celebra con un festival de un único día, el Festival del 29 de abril, o a veces con un festival de dos días, de un fin de semana. Acá en Sonora se hacía el Desierto para la Danza. Hoy no se habla de Desierto para la Danza, pero sí se anuncia que se va a celebrar el Día Internacional de la Danza con una serie de eventos durante varios días en donde van a participar pues un chorro de bailarines, coreógrafos y demás de distintas generaciones. Eventos públicos también en la Plaza Bicentenario, las funciones serán entrada libre, algunos eventos tendrán costo accesible, los que tienen costo. Por ejemplo, se va a presentar Pedro y el Lobo con la Filarmónica y algo de danza. Va a haber muchas opciones, muchas opciones. La presentación de la pieza de Nortearte de Manuel Ballesteros, celebrando 300 funciones. Se van a realizar talleres, encuentros formativos, espacios para la comunidad LGBT. También talleres y funciones y demás. Vamos a compartir con ustedes en un rato más la programación de este Día Internacional de la Danza, que el día de ayer se presentó en las instalaciones de la Casa de la Cultura, esta rueda de prensa del Día de la Danza. Entonces regresa, y por cierto regresa el concurso de coreografía de Beatriz Jubera, pero eso también se anunció. Y es que había muchas dudas. Decíamos, ya estamos a mediados de abril y no se ha hablado del Desierto para la Danza. ¿Qué ya no se va a hacer? Y no se ha hablado del concurso Beatriz Jubera. ¿Qué no se va a hacer? Y pues hasta ayer dieron la rueda de prensa. ¿El Desierto para la Danza el año pasado se dio por noviembre? Sí, pero es en abril. Es en abril, en torno al Día de la Danza. Así había sido históricamente. Sí. El año pasado no lo hicieron, y de repente se sacaron de la manga un desiertito en noviembre. Sí, pero acuérdate que hace años no había desierto para la danza. Exacto. También. O sea, ni en la celebración. No, sí, incluso hubo pleito ahí sobre cómo debía de operarse el desierto para la danza, sino un evento muy costoso. Desde la entrada de esta administración, ¿eh? Sí, y es una lástima. La danza tiene una es un pilar de la del de la cultura sonorense, sí, Sonora. Sí. Yo creo que hay que darle los espacios que se merece la danza. Es una de las artes donde mejor nos va en cuanto a calidad y éxito. Y sí, el desierto para la danza era ese espacio, antes cuando se le hacía mucha promoción, sí, en donde se llenaba el teatro de la ciudad en todas y cada una de las funciones. Incluso yo me llegué a quedar afuera en varias ocasiones, sí, porque ya no llegaba antes que los que sí llegaron a agarrar lugar. Sí, qué pena. El desierto para la danza del año pasado tuvo una bolsa pequeñita, o sea, paupérrima, sí, que fue una grosería. Antes viajaban muchos grupos internacionales. Hay que decir que el desierto para la danza, que fue, le cuelgan mucho la medallita a Carlos Moncada, quienes les encanta besarle los pies a Carlos Moncada. Es parte de una red de festivales que se empezaron a hacer entre Sinaloa y Baja California. Entonces tenían que pasar por Sonora. Ajá. Y dijeron, ¿qué onda? Le entras para que nos salga más barato y nos traemos varios grupos entre todos. Así tus grupos también bailan por acá. Y así inició. Uh-huh. Y es un circuito de festivales. Sí, se firmó en aquel momento y todo, pero fue iniciativa de Baja California. Órale. Honor a quien honor merece. Y pues sí, el director en aquel entonces del Instituto Sonorense de Cultura le entró y fue de los gobiernos que más lana le metió. Eso sí es cierto. Yeah. Por ahí hay una certeza, pero de repente también queremos poner un altar a personas que deberían estar en otro lugar. Sí, a los artistas hay que ponerles, sí, esos espacios, pues. Y ojalá regrese la danza a Hermosillo, a Sonora. Mira, creo que la danza nunca se ha ido. Ojalá, cierto, regrese, cierto, el apoyo a la danza, el, cierto, apoyo institucional, eso, a la danza, porque danza hay mucha y de muy buena calidad. Sí. Y salen generaciones muy bien formadas, porque también quienes eran grandes intérpretes hoy son grandes instructores ahí, sí, en las distintas academias de danza. Bueno, ¿qué tenemos también en las notas de la cultura, de los espectáculos? Apple TV y con un condicional normaliza la política de Israel y a su ejército en el genocidio en Gaza. Se acusa que esta producción normaliza cómo funciona la sociedad israelí y cómo pues en torno a su ejército y en torno a estas políticas hacia Palestina. Al mismo tiempo que este actor protagonista de Boys, no recuerdo cómo se llama la serie, ha sido muy acusado porque él participó como militar en Israel y en recientes, cierto, declaraciones ha dicho todas las atrocidades que cometió. Y pues acá está otra producción, esta de Apple TV Plus, un condicional que normaliza la política de Israel y normaliza su ejército en el genocidio en Gaza. Sí. Usuarios de internet criticaron el servicio de streaming luego del estreno del tráiler de la serie Unconditional, un drama de 8 episodios hecho por la casa productora Keshet, que realizó un exitoso serial Homeland. ¿Han visto Homeland? Es de la misma productora. En el avance se aprecia en la portada a una joven vestida con uniforme militar israelí siendo arrestada por agentes rusos en la ciudad de Moscú. Bueno, por ahí empieza la cosa, los rusos malos deteniendo a una soldada israelí muy buena. Y otras cosas que pasan. En el puro tráiler ya hay indignación, ¿eh? No creo en los máximos, cada quien hace lo mejor que puede, dice Cecilia Toussaint. Luego de recorrer diferentes alcaldías con conciertos gratuitos, Cecilia Toussaint va a estar este viernes en la casa Saint Annie, ubicada en Polanco, en una íntima presentación donde seguirá celebrando sus 50 años de carrera. Pues mira qué envidia, ojalá estar en la Ciudad de México y estar allá en Polanco viendo a la Cecilia Toussaint, considerada como una figura imprescindible dentro del rock mexicano, sigue explorando dentro de la música. Las acciones de Netflix se desploman y sus ingresos trimestrales superan expectativas. Entonces, las acciones de Netflix cayeron más de un 8% el jueves, luego de que el gigante de streaming informara que obtuvo ingresos trimestrales de $12,250 millones, cifra que superó ligeramente las expectativas. No entiendo cómo superas las expectativas de cuánto debes de ganar y tus acciones se desploman. Pero, pues, por eso no tengo acciones en la bolsa, porque no lo entiendo. Pero bueno, así en cuanto a Netflix. Una noticia bomba en el mundo de la arqueología, de la historia y del arte. Una experta londinense ubica con precisión ahí en su mapita y le pone ahí una tachuelita y dice: aquí vivió William Shakespeare. Ya ubica la vivienda en Londres que perteneció al bardo, le dicen, de Stamford upon Avon. Un plano hasta ahora desconocido permite determinar de manera precisa la localización de la vivienda londinense de William Shakespeare, ubicación hasta ahora desconocida en una pasible calle de Blackfriars, en el suroeste de Londres, cerca de la orilla norte del Támesis. El hallazgo realizado por la profesora Lucy Munro, experta en Shakespeare del King's College de Londres, no solo identifica la ubicación exacta de la propiedad que Shakespeare compró en 1613, sino que también ofrece una nueva perspectiva sobre dónde pudo haber pasado el dramaturgo parte de su tiempo en sus últimos años. Bueno, pues ahí está. Dónde vivía Shakespeare ya cuando era famoso y se mudó, ya cuando compró su casa con su dinero, siendo escritor famoso. La Filmoteca de la UNAM resguarda acervo clave de América Latina, la nota de la jornada, en donde habla de las miles de cintas que están resguardadas en la Filmoteca de la UNAM. La cual mantiene una apuesta basada en la conservación de la materialidad del cine, con laboratorios de revelado químico entre los últimos de la región y la incorporación de tecnología de punta como el escaneo láser de 4K. O sea, desde las cintas magnéticas conservadas y cómo revelar cintas magnéticas, hasta escanear con láser en 4K. Así es la Filmoteca de la UNAM. Y para ir cerrando con las notas de cultura, una muestra destaca el legado de Fidel Castro y Yuri Gagarin a 65 años del vuelo espacial y su visita a Cuba. Allá en Cuba muchas noticias, mucha cultura en estos días en que está empezando a normalizar la vida y que necesitan ahí la cohesión. Y México va a participar por primera vez en el Festival Internacional de Teatro del Pacífico allá en Rusia. Se van una compañía mexicana a Rusia a participar en este Festival Mundial de Teatro del Pacífico por primera ocasión. Dice una experta, ya cambiando de tema, los deportes, dice una experta en movilidad que no hay un proyecto de movilidad claro ni analítico para el mundial, sin proyecto de movilidad claro y analítico, dice una experta. No consideró afectaciones socioeconómicas de los vecinos, dice esta persona, y pues es otra de las cosas que se van a ver y que muchos vecinos vienen diciendo desde hace años. Ahí viene el mundial, vayámonos preparándonos, a ver a dónde nos mudamos, a ver qué hacemos, en vez de verlo como una cuestión positiva, lo ven como todo el caos que se les viene, como hay que decirlo. Sucede en Guanajuato cuando va el Cervantino, o sucede en Álamos cuando va el Ortiz Tirado, que vienen este tipo de comentarios también, y realidades, no solo son comentarios, son realidades. En el béisbol mexicano, los Diablos Rojos inician con triunfo ante los Piratas su camino al tricampeonato, así que ayer empezaron ganando, un muy dominante Diablos Rojos que siempre pues podría verse el tricampeonato. Y en Estados Unidos, en el béisbol, con home run de Trout, los Angelinos vencen a los Yankees, se la cobraron después de la paliza que les dieron los Yankees. La Federación Mexicana de Fútbol rindió homenaje a Decio de María por su trayectoria. Bueno, pues así. Los Nuggets y los Pacers van a disputar este año un brillante duelo en la NBA en México. Vienen a México los Nuggets contra los Pacers. Este enfrentamiento va a marcar el partido número 35 de la liga de ese país, que desde 1992 viene a México. Así que 35 partidos con este se van a jugar en México, profesionales de la NBA. ¿Qué más tenemos en las notas de los deportes? María Luis Eta debuta en la Bundesliga consciente de romper la brecha de género. La nueva directora técnica, la primer directora técnica de un equipo de primera división de un país grande, ya debutó, ya estuvo. La entrenadora del equipo de alemán destacó la labor de aquellas mujeres que antes han estado involucradas en el fútbol, que abrieron brecha, y ella es consciente de que está abriendo brecha. Soy inocente, dijo ante tribunal el médico de Maradona, imputado por su muerte. Qué relajo se ha hecho por la muerte de Maradona. Uh-huh. Y ahorita ya salen declaraciones. Las primeras que a mí me toca leer sobre su médico, normalmente estaban las acusaciones. Dice, lamento mucho la muerte, dice Leopoldo Luque, y dice que es inocente. Vamos a ver qué determina el tribunal. Fíjate que Messi compró al Cornellá, un club de fútbol de quinta división del fútbol español. Ah, sí, uno de la feriecita, pero pues por ahí tiene lo ve como una inversión, porque sí, además tiene escuela y tiene muchas cosas. Entonces, bueno, el equipo está ubicado en Barcelona y celebró la transición y resaltó el apoyo del argentino al desarrollo del deporte local en Cataluña. Una de dos, o lo puede ver como inversión, o también, además de inversión, mantener su presencia en Barcelona y estar ahí apoyando a los chamaquitos y demás, y seguir siendo una figura, ¿no? Sí, seguro, pero sí, es una inversión. Sí, ¿no? Y todo lo demás. O sea, una inversión de imagen, o sea, inversión económica e inversión de imagen. Sí. Pero te digo, incluso si no fuera económica, tiene el dinero del mundo como para poderlo desperdiciar, por decirlo de alguna manera, apuesto, si quisiera. Te apuesto a que ya lo están siguiendo. Están siguiendo a los muchachos para una documental, o están siguiendo a Messi, están siguiendo la transición. Algo va a pasar. Si un equipo de quinta división no es negocio, con Messi puede serlo. Sí, así de fácil. Sí, sí, sí. Murió Miguel Canto, el primer campeón mosca nacido en Yucatán. Pues desde el mundo del box también esta lamentable noticia. Y la gobernadora de New Jersey pide a la FIFA pagar altos costos de transporte público durante el mundial. Oigan, páguenle ustedes al transporte público, porque acá no sale muy carito, y ustedes llegan a hacer su fiesta, y a quien le cueste es a la ciudad. Lo pide la gobernadora de New Jersey. Bueno, con esto que se pongan guapos. Iniciamos. De Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Con una pelota de básquetbol, pero tengo la amarte, vas a amarme con don. Ámela en un hotel. Bueno, Cecilia Toussaint, una de sus canciones muy conocidas, Ámame en un hotel. ¿Cuál le gusta a ustedes, Cecilia Toussaint? Pues está cumpliendo 50 años de trayectoria, 50 años en la música. Cecilia Toussaint, actriz, cantante, una de las rockeras más reconocidas de México, entre el mundo de los grandes aficionados del rock, porque hay que decir, Cecilia Toussaint nunca ha sido muy mainstream, su nombre algunos no lo ubican totalmente, aunque yo creo que es parte de la historia popular mexicana. Incluso estuvo invitado en el aniversario de Unison como artista, le fue bastante bien. Protagoniza un par de películas, ¿Cómo ves? Ahí hace un trabajo tremendo, una muy buena película, ¿Cómo ves? Sobre el rock, o una película muy vestida de rock, digámoslo de otra manera. Bueno, Cecilia Toussaint está cumpliendo 50 años, está de gira en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Hoy se presenta en un recinto íntimo en la zona de Polanco, allá en la Ciudad de México, celebrando sus 50 años de trayectoria. Pues nosotros nos colgamos en el aniversario. Desde acá le mandamos un abrazote. Sí. Ella nos dio un abrazo y un saludo acá para Política de Rock and Roll. Pues nosotros le mandamos este abrazo por sus 50 años. Sí. Pues felicidades, 50 años de carrera. De carrera. Yo la ubicaba más joven a ella, y yo no sé si empezó a los 5 años o qué onda, pero pero sí, Cecilia Toussaint cumpliendo pues 50 años. Vámonos con este corte, regresamos rápido. Movimiento Ciudadano. El cristal te aleja de tus amistades, rompe con tus metas y destroza tu rostro y tu cuerpo. El cristal te quiebra la vida. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Regresamos a Política de Rock and Roll Noticias después de estos cortes de la Autoridad Federal y Electoral. Y bueno, pues mucha información esta mañana, muchísima información. Los ojos están puestos en dos lugares del mundo el día de hoy, que es el Líbano, Irán, esta zona del mundo. Y Pakistán, obviamente, pero la otra parte de la mirada mundial está puesta en Barcelona, en donde se están reuniendo líderes de países progresistas de todo el mundo. Allá anda Claudia Sheinbaum, ahí está como estrella, superestrella, Luis Ignacio Lula da Silva, ahí aparecerá también el presidente del gobierno español como superestrella también, Pedro Sánchez. Esos son de los personajes que más están generando interés en esta cumbre mundial progresista. Y vamos a ver qué sale de esta cumbre. Me parece a mí algo interesante que pues vamos a darle seguimiento durante este espacio noticioso, cuando ya está abierto el estrecho de Hormuz, durante la tregua entre Israel y Líbano, entre en vigor la tregua de 10 días, Washington anuncia nuevas sanciones contra petróleo iraní, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que vemos en el panorama mundial, al mismo tiempo que vemos también, y esto se nos pasó dárselos en titulares, nada más me regreso un poquitito para plantearles esto. Perú todavía no define a quién va a ser su segundo lugar. Está Keiko Fujimori como la primer lugar, pero ¿quién será el derechista exalcalde de Lima o el líder de la izquierda peruana quienes van en segundo lugar? Pues todavía está en la duda, la moneda está en el aire. Quien gane, terminará ganando casi por un voto. Está tremendo cómo se están desarrollando las cosas allá en... Allá en Perú. Acá en México, pues hay demasiadas demasiadas noticias también que tienen que ver con nuestro país, y una de ellas pues tiene que ver con la renuncia de la secretaria de las mujeres, la señora Citlali Hernández, o la joven, la muchacha Citlali Hernández, que se va a Morena a trabajar como operadora de alianzas, de electoral. Sí, operadora electoral. Sí, enfocada en las alianzas, ¿no? En pues es lo que dicen, que ella hizo. Ajá, sí. Que ella hizo muy bien las alianzas, sí. Entonces que por eso la mandaron llamar. Que es por eso. Sí, yo. Que será ese expertise el que sí. Pondrán. Porque mira, al mismo tiempo que ella hizo muy bien alianzas, ella es de las que dice: pues trabajemos con morenistas puros, electropuros, y a los que no, pues que se vayan, total que, ¿no? Entonces. ¿Sí? Porque ella sí nació en ese movimiento, ¿no? Entonces ¿sí? Yo no sé qué tanto es una persona de alianzas, o que ese es el valor por el cual la llamen, ¿no? Para ir a jalar a quienes. Sí, exacto, sí, pues ese es, ahí es donde al parecer puede demostrar su valía, su valor. Pero tal vez es eso, ¿no? Tal vez es enfocado al movimiento. Eso estaría bueno, estaría interesante ver en qué resulta algo como eso, enfocarse en el fortalecimiento del movimiento como tal y no del partido político con alianzas. Estaría bueno verlo. Sí, sí, uh-huh. Sí, definitivamente. Bueno, vámonos con este... ¿Corte? No, con un audio que pero que no lo he logrado poner, pero si tenemos ya... Ya. Bien. Ya tenemos enlace telefónico, y tenemos un enlace telefónico con Carolina Araiza. Ella fue titular de la Secretaría de Seguridad y Bienestar Animal, ahora continúa su trabajo como activista, uh-huh. cosa que lo fue antes de ocupar este espacio público. Sí, fue la fundadora de Pata de Perro. De la organización Pata de Perro, así uh-huh. es. Y buscamos comunicarnos con ella, porque en las últimas semanas, en el último mes más o menos, se ha hablado, se ha puesto sobre la mesa en los medios de comunicación el término feral, refiriéndose así al grupo de perros, a perritos que están en ciertas zonas de nuestra ciudad, específicamente el Cerro Johnson, en el que se ha, por un lado, hace un tiempo se identificó un ataque, y por el otro, esta noción preocupante de que don José, el señor que vive en el Cerro Johnson y que es compañero de estos perritos, a quien les hace caso y demás, se encuentra desaparecido. Eso me motivó a mí a buscarte. Carolina, bienvenida, por cierto. Buenos días. Hola, muy buenos días, Elsa, Alex. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Pues esta noticia, Caro, de búsqueda de don José, me hace pensar, pues ojalá que se encuentre muy bien, ¿no? Ojalá que sea que se encuentre pronto en su casa, que pronto sepamos de él. Pero me hace pensar también acerca de la patria potestad, ¿no? De estos perritos, de quién tiene la responsabilidad de estos perritos y qué es lo que podría causar si alguien que los conoce y que los controla, entre comillas, pues no está cerca de ellos. ¿Qué es lo que podría hacer la gente, o qué es lo que podría hacer la autoridad también en relación a estos perritos que algunos califican como salvajes? Bueno, hablaremos en ese caso en particular, pero primero entremos al contexto de la ciudad, Caro. ¿Qué sabemos de la manada de perros o de los perros ferales en Hermosillo? Muy bien. Nada más, Elsa, dos precisiones. Bueno, sí. Tres precisiones. El área donde yo estaba era la Dirección General de Protección sí. y Bienestar Animal. Sí. Ya no estoy en Fundación Pata de Perro. Ajá. Hace pues algún tiempo. Las estimo mucho, les admiro, pero hace tiempo que ya no estoy ahí. Sí. Y ahora estoy como representante de la Coalición Animalista del Estado de Sonora, aquí en Hermosillo. Que representamos alrededor de 30 organizaciones de todo el estado. Okay. Y a varias rescatistas. Estamos trabajando desde esta trinchera, la política pública. Y bueno, Elsa, ¿qué tema tan interesante estás tocando? Y justamente porque ayer se nos avisó de la desaparición de don José, de esta persona que bien comentas, pues vive ahí en las faldas del Cerro Johnson. Fíjate, Elsa, el perro feral como definición, pues es un perro que no ha tenido socialización ni contacto con el humano. Okay. Entonces, desde ahí ya no podemos calificar a los perros de don José como perros ferales. Sí. El perro feral es 100% asilvestrado, sin contacto con el humano, no okay. se deja tocar, no se acerca, es difícil que se acerque, salvo si hay un peligro para él, puede llegar a atacar, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que puede suceder? Y ha sucedido. Entonces, son perros que pueden vivir obviamente también en manadas, pero no dependen del humano, es más bien un tipo de animal autosuficiente porque incluso caza, está como en un estado más natural y apegado a lo que era su antepasado, el lobo. Uh-huh. ¿Sí? Y a diferencia del perro callejero, llega, como te decía, el callejero a socializar. Esa es la diferencia, a lo mejor, entre un animal feral o un animal callejero. Okay. Entonces, en este caso en particular, los perros de don José, sé que tienen más de 20 perros que se han ido uniendo a la manada por diversas causas, ¿no? Porque el señor los alimenta, porque incluso, Elsa, y aquí viene un tema bastante grave, ajá. la gente se los va y se los deja, o sea, no de que los vayan y los hayan abandonado nada más al cerro, sino que le han dicho, mire, don José, aquí está una perra parida, por favor, hágase cargo. Yeah. Así de ese tamaño, ¿no? O sea, darle la carga a una persona, pues, en situación de calle. Sí. Y bueno, poniendo todavía un contexto más amplio en nuestro municipio, en particular en Hermosillo, se estima que hay alrededor de unos 500 mil perros y gatos. Wow. Más o menos. Y de esos 500 mil, se cree que un 70% está en la calle. No hay certeza, son estimados únicamente. ¿Por qué no hay datos exactos? Porque pues la dinámica de reproducción de los perros es muy, muy rápida, es exponencial. Para cuando tú terminaste de hacer un censo, ya te parió una perra con 8 o 9 cachorros. Entonces, un censo pues realmente no es viable. Lo que se hacen son estimados o se hacen muestreos incidentales en lo particular en algún cuadrante de la ciudad. Sí. Entonces, tenemos un problema grave, muy grave, de animales en situación de calle. Y viene a usted otro tema que surgió justamente ayer, también, Elsa, ayer y antier, si no mal recuerdo, de la exalcaldesa de Tecamac, ahora senadora, donde confiesa haber matado, confiesa porque pues parece ser que ya lo está investigando fiscalía y pues ya se está investigando como un delito. Haber matado a más de 10,000 perros durante su gestión como alcaldesa. Wow. Sí, Carolina, perdón que te interrumpa. Interesantísimo. ¿Sí? este tema de Tecámac, que allá en el Estado de México, zona conurbada casi con la Ciudad de México. El último pueblo antes de llegar a Laifa, si usted se quiere ubicar, ¿no? En dónde está Tecámac. Pero me gustaría que antes de llegar allá no nos saliéramos de Hermosillo y del caso del, claro, del Cerro Bachoco, nada más, perdón, que te ponga pausa en este asunto. Sí, no, sí, no, sí. Llegaremos ahí, sí. No te preocupes. Y lo que pasa con el Cerro del Bachoco es muy complejo, porque no solo la gente le deja perritos, sino que la gente está ayudando a este señor a alimentarlos, como debe de ser, o sea, le llevan comida a algunos y demás, en buena onda, pero ahí es donde nos preguntamos, y esta es la pregunta que te quiero hacer, las campañas de esterilización que sabemos que son gratuitas o de bajo costo por parte de las autoridades estatales y municipales, se enfocan en precisamente atender esta problemática de aquellas poblaciones que pueden crecer. ¿No hay una autoridad que pueda ir directamente con casos como este y decir, vamos, llevamos a la clínica o vamos por los animalitos, los esterilizamos para que no siga creciendo esta población? ¿No hay algo en donde se puede hacer una intervención directa? Digo, obvio que al señor le habrán avisado que hay programas de esterilización, obvio que habrá alguna persona que le habrá ayudado a esterilizar a alguna perrita, algún perrito, pero no le toca a la autoridad hacerse cargo de esta manada y hacer algo para que no crezca. Te lo pregunto con todo el desconocimiento del mundo, ¿eh? Sí, claro, totalmente, Alex. Bueno, es importante mencionar que sí hay personas ayudándole, como bien comentas, a don José, y es así como se lograron esterilizar a todos los perros que actualmente el señor tiene, con ayuda de las rescatistas y de los vecinos preocupados por esta situación, porque hay vecinos que no nada más están preocupados, están molestos, ¿eh? Y se entiende, claro que se entiende la molestia. Sí. Fíjate que esta iniciativa de castrarlos surge por las rescatistas y después de mucho insistir fue el ayuntamiento a castrar, llevó la clínica que tenían ellos disponibles, te estoy hablando hace algunos años, y llevaron a castrar a los perros y las personas que se encargaron de ello, las rescatistas y los vecinos, todo este tiempo han estado alimentando, dando alimento. Y justamente es así como se supo que el señor no estaba, porque le llevaron alimento el domingo y le volvieron a llevar alimento el miércoles y ya nadie sabe de él desde el domingo. Órale. Entonces ahí es como se descubrió que pues la desaparición, entre comillas, más bien no lo han visto a don José, pero posible desaparición de don José, ¿no? Así es, desde el domingo. Entonces, por supuesto que es una obligación del gobierno municipal tener esos servicios disponibles y cercanos a la gente, que es la parte que no ha hecho el gobierno municipal. Hemos sido muy insistentes con eso. Firmaron un convenio con la Red de Políticas Públicas de Argentina para la implementación del programa de equilibrio poblacional, que te exige la castración masiva, permanente, gratuita, abarcativa, es decir, llevarla a todos los lugares, pero no solo de Hermosillo, ¿no?, sino toda el área que comprende el municipio de Hermosillo. Estamos hablando de La Victoria, la Mesa del Seri, Quino, todos estos lugares donde debe de tener presencia, ¿no? Entonces, no lo ha hecho, ha sido omiso. Es un tema que tenemos muy pendiente con el Instituto Municipal de Protección y Bienestar Animal. Y lo más grave para mí es que el alcalde sí cree en el proyecto, pero al momento de que se tiene que implementar, el director del instituto no lo está realizando. Entonces, la ciudadanía está haciendo el trabajo de gobierno como lo hemos venido haciendo desde hace muchísimas décadas. Sí, sí, sí. Pero ahora ya tienen pues la solución en sus manos, tienen los recursos, y aún así pues vemos que falta pues la implementación en la práctica y la voluntad de lograr estas cosas. Entonces, sí, obviamente es un trabajo de gobierno, y se dice que los perros callejeros no son callejeros, son del Estado. Sí. Son del Estado, sí. Hay una corresponsabilidad con la sociedad, y es la parte donde las, por ejemplo, las rescatistas llevan a los animales de la calle a castrar, porque bueno, los de las casas los llevan sus tutores, pero en este caso la corresponsabilidad no se está dando en su totalidad como debe ser por parte del Estado, incluso sí, también del gobierno del Estado de Sonora. Carolina, seguramente los episodios que hemos de los que hemos escuchado hace un mes o unas tres semanas, se hablaba de esta jauría que había atacado a una senderista, entre 15 y 20 perros, se presume pues que eran los perritos de don José. Sean este tipo de casos, y si bien son aislados, a mí me preocupa, y es uno de los una de las dudas que tengo para hacerte, porque pues ya trabajaste dentro del sistema también. Y esto sucedió en Nogales hace un tiempo, después del ataque también de una jauría, empiezan con el sacrificio, buscar perros y sacrificar perros. ¿Qué tan propicio es esto que suceda? O sea, se empieza a hablar de jaurías, se empieza a hablar de perros ferales, aun cuando no es el término correcto para estos perros. Se empieza a hablar de esto, y entonces como ahí empieza alguna psicosis entre un grupo de personas, no en toda la ciudad afortunadamente, pero sí en un grupo de personas que pueden tomar decisiones o que denuncian, ¿no?, que denuncian a estos perros, y entonces se toman decisiones como la cacería y sacrificio de perros. ¿Eso puede suceder en Hermosillo? ¿Sabes si ya ha sucedido antes? ¿Cómo estamos respecto a eso? Mira, Elsa, la realidad es que la matanza de perros no se ha dejado de hacer en ningún municipio de todo el país. Se siguen matando animales en todos los municipios, pero no se ha hecho tan mediático ni tan público como lo fue el caso de Nogales hace poco también. No sé si vieron un video que circuló en redes. Tienen casi un año de las prácticas y denunciando, me refiero formalmente ante las instancias, porque en medios ya se ha denunciado mucho. Todos los días capturan y matan en Nogales, pero se hizo viral un video donde una de las doctoras está golpeando a un cachorro, y aparece en medios y todo esto, y se hace viral, y entonces sí voltean a ver, pero lo que pasa sistemáticamente pues se deja de lado, pero no se ha dejado de matar esa. Sí. Okay. y esta estrategia no ha resultado efectiva durante cerca de 80 años que existen los antirrábicos. Exacto, al contrario, seguimos viendo más animales. Antes era la práctica común, hoy se habla de esterilización, pero antes era la política de Estado esa, ¿no? Exacto, y era como que, pues, lo normal, lo que la gente consideraba que tenía que pasar y lo que la gente también pedía. O sea, quítenme a estos perros de aquí, llévenselos. Yo no voy a saber qué destino van a tener, pero quítenmelos. Entonces, sí, no se ha dejado de hacer, no se ha dejado de matar, quizás en, no en las grandes cantidades que se hacía antes, pero se sigue haciendo la misma práctica de captura y matanza de algunos animales. Sí. Entonces, no ha funcionado. La estrategia es obsoleta, ya lo han declarado los grandes organismos, las grandes organizaciones que estudian este tema, sino pues que lo que funciona es el programa de equilibrio poblacional. Entonces, ahora, el tema del Cerro Johnson, pues como área natural protegida, no debería de haber perros, ni ferales, ni callejeros, ni nada, porque tiene un impacto en la fauna, pues del cerro en lo particular. Claro. Es una realidad y es algo que yo siempre le comento a las rescatistas. No podemos cegarnos a esa realidad. Que hay animales de este tipo en un cerro impacta a la fauna y desaparece incluso especies de animales, ya ha sucedido en algunas partes. Entonces, debe de haber un control poblacional, pero ese control poblacional definitivamente no es la matanza. Lo mismo con los ataques, o sea, hay ataques de perros, no lo podemos negar, y es muy molesto. Puedo imaginarme que es muy molesto para un vecino abrir la puerta de su casa y ver 20 perros en una manada tirando basura, haciendo sus necesidades, y obviamente corres el riesgo de un ataque o una mordedura, sí lo hay. Claro. Pero repito, la estrategia de desaparecerlos no es la que va a solucionar el problema. Sí. Porque eventualmente tú desapareces a todos esos perros, sea para matarlos o sea para darlos en adopción, se va a volver a llenar ese espacio porque la perrita de la vecina tuvo perros y los aventó a la calle. Sí. Y se perdió uno y anda en la calle, o el que lo dejan andar en la calle haciendo sus necesidades, etcétera. Entonces se vuelven a llenar esos espacios. Sí. Aquí se trata de un programa muy integral, no solamente de esterilización, sino de concientización de la ciudadanía, que eso se hace a través de una característica importante del programa, que es educación por inmersión. Crear una conciencia en la gente de cuidar a sus perros, de tenerlos dentro de su casa, tenerlos castrados, sobre todo los machos, que ya a cierta edad se ponen agresivos al estar buscando perras en celo. Entonces, esta práctica definitivamente ha resultado obsoleta, se sigue utilizando, se siguen matando animales hoy por hoy en Sonora y en todo el país, se siguen matando animales como control poblacional, entonces no ha resultado, tenemos que cambiar de estrategia. Y precisamente ya metidos en este tema, que lo recordamos, como bien lo señalas, aquí en Sonora con el caso reciente de Nogales, donde se visibilizó, o en el caso de San Luis Río Colorado, en donde incluso a un alcalde se le puso el mote de el mataperros, precisamente por acciones realizadas en ese sentido. Vámonos ahora sí, perdón que te haya interrumpido hace rato, vámonos hasta Tecámac, el Estado de México. 10,000 perros, dice, reconoce la exalcaldesa que ella de alguna manera intervino para matarlos. Hoy es legisladora, ¿no? Sí, así es. Se da la noticia, me parece, el día de ayer, antier. Ella abiertamente acepta de esta matanza. Y hay un tema ahí que dice, no violé la ley, dice, no violé la ley. Pero bueno, ya está investigando fiscalía el caso, por lo tanto sí hubo una violación a la ley. Quizás lo que ella decía, no violé la norma de cómo los maté, es decir, que hay un sacrificio, entre comillas, me hace mucho ruido la palabra sacrificio, porque siento que vamos a estar como en una pirámide ahí, a los dioses, ¿no?, haciendo un sacrificio. No, esto es una matanza, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor ella no violó la norma que indica cómo debes matar a un animal para evitar su sufrimiento. Esta norma es la norma 033 y te dice, ¿sabes qué? Vas a matar a tal especie de esta manera, no vas a matar igual a un perro que a una vaca que se la van a comer. Entonces, a lo mejor en ese sentido ella está diciendo, no violé la ley, pero se refería a una norma porque probablemente la ley sí la violó, y es que la matanza de animales como control poblacional, pues no está permitido desde hace mucho en muchos estados de la República. Uh-huh. Y bueno, ya la investigación está siendo realizada por la Fiscalía. Y como bien comentas, Alex, el mataperros de acá se la lleva de calle, porque él aceptó abiertamente matar a más de 16,000 perros en San Luis Río, Colorado, Sonora. Y ahora pues es diputado federal y no vemos uh-huh. que tampoco se haga la investigación correspondiente. Wow. No, de hecho lo estuvo persiguiendo ese estigma durante los primeros años posteriores a las declaraciones, y poco a poco se lo fue sacudiendo, y hoy tú le preguntas a la gente sobre el mataperro, si ya no lo identifican, ya es más identificado por otras cosas que ha hecho en su trayectoria política, y ya logró sacudirse para su beneficio político este acto, pero acá no olvidamos, hay que recordar este tipo de cosas, y hay que cuestionarlo, y hay que preguntarle a este tipo de personajes que para colmo están muy convencidos de lo que realizaron. Sí, y mira, yo tengo muy claro que pues un alcalde, un presidente de la República, un diputado, pues no son todólogos, ¿no? Pero pues sí se tienen que allegar de personas que puedan saber del tema, que sean realmente expertos en la materia. Y en el caso del alcalde, pues tuvo una muy mala asesoría, uh-huh. porque no creo que él diga, mira, sí, esto funciona, no ni siquiera sabe, porque ni siquiera les interesa el tema de los animales, para acabar sí. pronto. Sí. Entonces, tuvo un muy mal asesor, tuvo una muy mala estrategia, y por eso pues fue el mataperros y seguirá siendo el mataperros hasta que se muera. Entonces, lo mismo está sucediendo en Nogales, Sonora. Este alcalde Jim ya se le ha dicho una y mil veces la solución, pero tiene personas que le dicen, no, hay que matar animales, y sigue matando animales. Es otro alcalde mataperros, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Entonces, es bien importante que ellos se asesoren con organismos, con personas, con las instancias correspondientes, pero sobre todo que se asesoren con la legislación vigente. O sea, ya el tema está en rango constitucional y dice que queda prohibido el maltrato animal, y eso es maltrato animal, ¿no? Como muchas otras cosas, que bueno, también ahí la Constitución quedó bastante ambigua en ese sentido, porque dice no al maltrato animal, pero pues hay maltrato animal en la industria ganadera, en la industria peletera. Entonces tienen una chamba bastante complicada. Y no solo en cuanto a la industria ligada a la alimentación o al vestido, sino al entretenimiento, porque acá en Sonora siguen las peleas de gallos siendo legales, ¿no? Sí. Precisamente en cuanto a la ley, Carolina, cuando le preguntaron a la presidenta de la República sobre esta alcaldesa, dijo, bueno, según tengo entendido, ella no violó la ley vigente en ese momento. Ahora, lo que hay que privilegiar, dijo, es los derechos de los animales, y si ella no violó la ley, lo que hay que reformar es la ley, lo que hay que arreglar es esta ley. ¿Qué dice la ley al respecto del sacrificio de animales en la vía pública, de perros, gatos que están en la vía pública? Sí, yo creo también, Alex, que la presidenta se confundió ahí en cuanto a la ley y la NOM. Entonces yo creo que ella también se refería a que no violó la NOM, pero la ley es muy seguro que la haya violado, porque tanto la ley de sanidad animal como la de vida silvestre y probablemente la del Estado de México digan que no, la matanza de animales, o sea, la matanza masiva de animales, no se hace con fines de control poblacional, salvo que representen una plaga, y no están catalogados como una plaga actualmente los perros callejeros. Entonces probablemente sí hubo una violación de la ley, más no de la manera en cómo los mataron, es decir, con una sobredosis de anestésicos, que es lo que te indica la norma. La norma es muy difícil que se cambie, esa norma, porque pues habla de el sacrificio humanitario, de cómo van a sufrir menos los animales al matarlos, cualquiera que sea su fin. Que incluso es lo que hace uno con sus animalitos de compañía cuando están muy enfermos. Que te dice el veterinario que te recomienda la eutanasia, es esta la forma de sacrificarlos, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Para cada especie de animales corresponde un tipo de matanza, de sacrificio, entre comillas, para que sufra menos, exactamente. Entonces, sí hay una diferencia abismal entre lo que es una eutanasia y lo que es una matanza. Entonces, de hecho, en industria ganadera se utiliza el término matanza para... Sí. Es lo correcto, o sea, cuando matas a los animales para el fin alimenticio es matanza, para nosotros, pues los activistas es un asesinato, pero para ellos es matanza. Entonces sí hay una diferencia bastante, bastante grande. Y que te iba a comentar también de la alcaldesa, okay, de la ley que mencionaba la presidenta, aquí tenemos un tema de una omisión legislativa por ya casi el año, sino o más del año. Ella habla también ahí, Alex, en el video, de la Ley General de Bienestar Animal, que dice que ya la está revisando la consejería y que la tiene la secretaria Alicia Bárcenas. Esta ley se desprende justamente de la reforma constitucional, la ley general, que es donde vienen pues todos los lineamientos de cómo va a quedar prohibido el maltrato animal. Sin embargo, esta ley tiene, pues como te digo, un bloqueo ahí en la Cámara de Diputados por los mismos diputados, porque al menos uno de ellos, que es Pedro Haces, es taurino. Entonces no ha dejado que esta ley avance por el tema de la tauromaquia, porque se está buscando prohibir. Ya ven que en Ciudad de México se creó esta nueva figura de corrida sin violencia. Sí. Entonces no quieren que avance a una ley general, porque pues es el fin de muchas industrias que se dedican obviamente a la tauromaquia. Sí. Y claro, el tema de la gallística, como lo es acá en Sonora. Sí. Y hay que decir, bueno, que Pedro Haces es no solo es legislador, sino además es un legislador muy influyente. Sí. Es líder de un grupo político apoyado por otros líderes de grupos políticos como Ricardo Monreal, que está muy cerquita de Pedro Haces y demás. Hace poco platicaba con una periodista ambiental que lleva años en el periodismo ambiental y que ha hecho investigaciones incluso sobre la tauromaquia y sobre otras cosas, y ella me decía algo muy interesante. En corto estábamos platicando, sentados ahí hablando de experiencias, y me decía que ella, que obviamente ha estado en contra de la tauromaquia durante su vida, que ella considera que uno de los... Que ella no considera el mal mayor ahorita la tauromaquia, que ella considera que los abusos a los que hay que ponerles el ojo están en otro lado y no en la tauromaquia, que esto es probablemente muy visible, muy fácil de que la gente se indigne, pero dice, yo no creo que ahí haya el sufrimiento animal tan severo como en otras áreas en donde sí deberíamos estar poniendo el interés, ¿no? Híjola, pues es todo un tema, ¿no? Porque sí, hacer una industria, pues sí, No, era una cuestión de percepción. Yo le decía que, estábamos platicando y discutiendo de distintas cosas, y yo le decía, pues será el sereno, pero yo he visto el sufrimiento previo de los toros, el sufrimiento ya en el ruedo, pero sobre todo algo que a mí me molesta y que lo he dicho aquí abiertamente y me lo han criticado mucho, que a mí lo que no me gusta principalmente de la tauromaquia es que miles de personas o cientos de personas se reúnan en torno a la sangre, en torno a la violencia, que paguen un boleto para ir a festinar la violencia. Y por lo mismo yo estoy en contra del box, y me dicen, pero ¿cómo lo comparas? Pues es que yo creo que cuando evolucionemos como especie vamos a dejar de fomentar la violencia como espectáculo. Sí, estoy contigo, Alex. Yo tampoco soy partidaria del box ni nada de eso. O sea, no veo la razón de ser de estar viendo violencia. Y sí, o sea, para el tema de las personas que van a las corridas a pagar por ver sangre, violencia, muerte, no tiene otro nombre más que, pues, que hay una... Son psicópatas. Sí. Para mí no hay otra definición. Es que eso me da a mí, digo, yo sé que estamos hablando de los derechos de los animales y yo... esto lo valoro mucho, pero más allá, y lo tengo que decir de esta manera, más allá del sufrimiento del animal, el cual ya está muy documentado y demás, ¿Qué pasa con la gente que asiste a estos espectáculos? A mí es la parte que más me preocupa, la verdad. Que, sí, sí, es muy preocupante y sobre todo cuando asisten menores de edad, que es muy común. Sí. Es muy común que los enrolen desde muy, muy pequeñitos para ver estos actos y eso es terrible, eso es terrible. Sí, también hay que dimensionar la industria, este tipo de industrias, el número de personas que la sostienen también. O sea, ¿quién no mueve estas resoluciones legislativas? Un diputado que es taurino, ¿no? Uh-huh. Pedro Haces. Aquí en Hermosillo pasa todo un proceso legislativo, la prohibición de gallos. Salen, la verdad que un puñado de personas que están muy bien posicionadas, así como Pedro Haces, y le dan para atrás a estas resoluciones. Entonces hay que, si dimensionamos eso, o sea, son personas con mucha influencia, pero no son tantas, ¿no, Caro? Es correcto, y fue lo que sucedió justamente aquí, que no se defendió a los animales, se defendieron industrias, se defendieron uh-huh. intereses particulares, porque muchos también de los legisladores pues tienen sus caballos de carreras, sus caballos que sacan a las cabalgatas, sus asisten a las peleas de gallos, pues tienen ganado, entonces sí, sí. obviamente pudo más el interés económico que realmente el interés por el bienestar o los derechos de los animales. Eso nos quedó clarísimo porque justamente ayer platicaba con un diputado sobre este tema y le digo, la ley es muy buena, la ley sí. es muy preventiva, o sea, no busca castigar todo como todas las leyes, busca educar y concientizar, sin embargo pudieron más los intereses, tan es así que esa ley antes de llegar al Congreso pasó por la Unión Ganadera y la Unión Ganadera la editó. O sea, entonces son temas muy delicados y bien comentas de gente muy poderosa, tan poderosa que puede fuera de un legislador manipular la ley a conveniencia y eso es muy grave, ¿no? Sí. Entonces, definitivamente ojalá en un futuro cercano veamos la aplicación de esa ley porque no podemos todavía hacer lo posible, no hay reglamento y ese reglamento está bloqueado justamente por otros intereses, fíjate, que no quieren que la dirección de protección y bienestar animal tenga facultades de inspección y de sanción. No, hombre. Porque pudiera en un momento dado incluso hacer inspecciones en un centro ecológico, en un delfinario, y entonces dicen, bueno, pero ¿cómo nos vamos a dar el balazo en el pie? En el centro ecológico, en el delfinario o en la casa de algún funcionario que también se puede dar, en el ranchito, en lo que sea. Ajá, exactamente, tiendas donde venden animales, toda esta cuestión, y no quieren que eso suceda y pues están bloqueando ahí el reglamento, justamente el comisionado. Entonces, son temas bien, bien delicados porque tienes a un gobernador que se dice animalista y que te dice, oye, sí, vamos a hacer esto, porque él mismo dijo, por ejemplo, el centro ecológico, vamos a hacerlo un tipo santuario y vamos a cerrarlo paulatinamente y ahora le están metiendo animales. Jirafas, tigres, la capibara. Entonces, ¿dónde queda realmente pues la palabra, ¿no? El compromiso y te das cuenta, bueno, por sobre los animales están los intereses económicos claro, siempre. Y las costumbres, porque vemos a algunos políticos muy animalistas, según esto, comprando perros de marca. Y diciendo, presumiendo la marca de su perro como presumen la marca de su automóvil, ¿no? Caro, por último, se inauguró recientemente precisamente en el centro ecológico, en las inmediaciones del centro ecológico, la primer clínica veterinaria del gobierno del estado, con servicios gratuitos, servicios baratos, aquella promesa que hizo el gobernador al entrar, aquella promesa que a ti te tocó participar en este diseño cuando entraste a la dirección de Bienestar Animal. Y bueno, ya por fin se da una realidad, sin embargo, al mismo tiempo se le puso el último clavo en el ataúd a la clínica de Bienestar Animal ahí en la Sauceda, y tú pusiste un post hace poco en donde decías, bueno, Ya no está la clínica ahí en la Sauceda, pero se habían prometido 3 clínicas, una al sur, una al norte, una en el centro. La del sur ya está determinada, la del norte parece que tiene un espacio. Sí. ¿Qué les parece si la del centro la ponemos en las inmediaciones del Héctor Espino, que tiene un terrenote tremendo y que sabemos que se utiliza para algo, pero pues no todo el terreno? Entonces, por ahí nosotros le hemos estado dando vueltas en dónde podría quedar. Yo siempre dije que la Sauceda era un buen espacio, pero posiblemente no el ideal por la cuestión de los camiones, no de todo lo otro que dice el gobierno del estado, sino la cuestión de que realmente sea una clínica accesible para las personas que pueden llegar a pie con su mascota, y ahí tal vez no era el sitio más poblado. A mí me parece que este sitio que tú dices del Héctor Espino es un sitio que cumple todas las condiciones, porque está en medio de todo absolutamente. ¿Alguna? El estacionamiento del Héctor Espino, ajá, tiene que usarse para algo. Sí. ¿Hubo algún rebote a lo que dijiste o nada más te leyeron? No hubo nada, pero sí me intentaron mucho bloquear la cuenta, no sé por qué. En ese post justamente. ¿En serio? El más inofensivo de los que has hecho. ¿Mande? El más inofensivo de los que has hecho. Sí. Las ideas son peligrosas, dicen. Perdón, se corta un poquito. Las ideas son peligrosas, dicen por ahí, que andes plantando ideas interesantes. Sí, me pidió en múltiples ocasiones Facebook que avalara que era yo una persona real, ¿no? En un Facebook que tengo utilizando más de 2 décadas, yo creo. Fíjate que yo paso frecuentemente por ahí. Y me doy cuenta de que donde era el estacionamiento está súper enorme, y creo que sería un punto idóneo para una de las clínicas, dado que justamente como comentas, Alex, la promesa fueron 3. Entonces, por ahí decían, no, es que ya la del ecológico, ya con esa se suple la de la Sauceda. No, señores, la promesa fueron 3, y no solo promesa, porque la de la Sauceda, en la Sauceda se ejecutó un recurso de cerca de 5 millones. Entonces, pues, ¿dónde está? Tienen que reponer ese dinero, esa clínica, esa promesa de campaña. Ya la del ecológico ya está afortunadamente funcionando, que fue un proyecto que nos costó sangre, sudor y lágrimas, porque no quedaba y hubo todavía un retraso. Se suponía que en diciembre iba a quedar esa clínica y se abre, bueno, hasta ahora, hasta marzo, que la verdad fue todo un tema, porque no, hasta ahorita no creo que tenga permisos ni tuvo permisos de construcción. Fue toda una lucha interna donde te dicen, oye, a ver, la inercia es esta, mi chava, y tú te tienes que acoplar. No hay permisos, luego nos regularizamos. Entonces era bien preocupante esa situación de que, oye, ¿qué onda con todo esto? ¿Por qué se están haciendo las cosas tan mal? Pero pobre de ti, ciudadano, que no tengas un permiso de construcción, ¿no? Sí. Lo delicado es que esa clínica, en inicio, el proyecto es mucho más grande y costaba 20 millones de pesos. Se redujo a la mitad, un poco más de la mitad del proyecto, para que costara menos, y tendría que salir en 10 millones de pesos, y se fue encareciendo al grado de que llegó a costar 17 millones de pesos cuando yo estuve, y luego me entero que al final fueron 24 millones de pesos. Entonces, tenemos un tema ahí con los proveedores de gobierno del estado, donde encarecen los precios por mucho, ¿no? Lo bueno es que, bueno, ya está funcionando, pero nos queda pendiente esta última ubicación, y creo yo que esta ubicación está muy céntrica, está muy fácil de dar con ella. Sí. Fíjate, Alex, que algo que planteábamos con la Sauceda y que comentaste ahorita era el tema de los camiones. Los camiones no te permiten subir animales. Entonces, lo que queríamos gestionar con esta área de movilidad del gobierno del estado era de que se permitiera subir animales de compañía a los camiones, obviamente bajo ciertas condiciones, porque hoy por hoy no te permiten subir animales a los camiones del servicio público. Y a veces ni a los Ubers, creo que no hay Uber que te permita subir animales, ¿no? Sí, hay quien te deja, hay quien te lo prohíbe, pero sí puedes subirlos. Sí, sí hay algunos, ¿eh? Sí hay algunos. Entonces, ahí tenemos un tema con el transporte y era parte de lo que estábamos viendo. Hubo un primer acercamiento para ver esto. Se analizó ahí el artículo de la ley que dice que no puede subir animales para hacerle una reforma y que pudiéramos tener la posibilidad de que subieran los animales. Pues no solamente para ir a la clínica, ¿no? Porque a final de cuentas, Alex y Elsa, lo que sí. mucha gente actualmente ignora es que los animales no son accesorio, ¿no? Son parte de la familia para muchas personas. Tan es así que ya la Corte los reconoce como familias multiespecie. Sí. Entonces, ahorita le están negando a una familia el derecho de subir a su familia a los camiones y uh-huh. como se les negó tener una clínica en la Sauceda o como se les negó en su momento tener un área en el parque Madero, ¿no? Sí. Entonces, exacto. son temas que van evolucionando y que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y es de que pues ya mucha gente no quiere tener hijos y quiere tener a sus perros, a sus gatos u otros animales como compañeros. O quieren tener a los dos. O quieren tener a los dos, a los perritos conviviendo con los hijos, ¿no? O los gatos. Carolina, por último, y nada más porque no quiero que se me vaya y agradeciéndote mucho la colaboración. Esta idea también de subir a los perritos o a los gatos al transporte público nos lleva a algo que para mí se me ha generado una preocupación. Preguntarte tu opinión, igual si quieres después hablamos ampliamente del tema. Cada vez es más común que la gente suba a su animalito al metro en la Ciudad de México, que lo suba al camión en la Ciudad de México. En las tiendas de mascotas venden mochilas con ventanita para subir a tu perrito, a tu gatito, de especie pequeña, por cierto. Y a mí al principio así como que me daba ternura y decía qué curiosito. Y ahora me da un coraje cada que los veo porque uno sufre el caos de la ciudad constantemente, los animales con estos sentidos tan desarrollados, pero además que ellos están acostumbrados a correr, a brincotear, traerlos encerrados en esa cosa durante todo el día, nada más porque su humano quiere estar cerca de ellos. ¿No es una especie, o estoy exagerando yo, pero no es una especie de abuso animal también? Estás exagerando. No, yo sí, respondo, sí, claro. Totalmente, Alex, totalmente. Yo también lo veo así y al animal hay que permitirle desarrollar sus instintos naturales, obviamente tomando en cuenta que es un animal ya domesticado, pues los pocos instintos naturales que pueda tener, pero pues cuidar su movilidad. De ahí viene el tema del bienestar animal, que se miden en 5 libertades, ¿no? Y una de esas libertades es la libertad de expresar sus comportamientos naturales, su movimiento, que tenga agua y comida. Entonces, sí es importante buscar el punto de equilibrio de, oye, lo voy a mover, pero pues va a ser poco el tiempo que va a estar en una jaula, o a lo mejor si va a viajar, bueno, vas a tener en consideración que tienes que sacarlo a caminar un rato, etcétera. Eso es importante, Alex. Yo, por ejemplo, cuando veo estas áreas de pet friendly, que le llaman, en los restaurantes y demás, uh-huh. y ver al perro abajo de la mesa, sí. echado, sí. sin nada que hacer, viendo, o sea, ¿para qué me traes? Pues, o sea, sí, no me sí. traigas. A mí, veámonos en el café, puedes llevar a tu perrito, pues qué gacho, ¿para qué quieres al perrito vámonos allá al parque, abajo? Mejor. Sí, compramos el café y nos vamos al parque. Exacto. Sí, hay cosas que se tienen que hacer, el que estén, el que haya servicios de transporte en el que se pueda mover el perro, eso es muy necesario. Ajá. Traerlos con nosotras nada más porque sí, por se lo llevan a su trabajo algunos, o sea, yo me detengo a abrocharme la agujeta y los perros ya están desesperados por seguir corriendo. Yo no entiendo cómo pueden estar abajo de la mesa. Pero sí, bueno. Sí. Tiene que haber definitivamente un equilibrio, ¿no? Y todo el tiempo estar salvaguardando no solo la integridad, sino velando porque haya bienestar en esos animales y realmente pues no tengan una afectación, porque un animal que se la pasa encerrado, que se la pasa amarrado, pues se vuelve un animal que se estresa, ansioso. Entonces no queramos nada más cubrir nuestra propia necesidad de compañía, ¿no? Sí. Sino también ver qué es lo que necesita el animalito, porque es muy egoísta eso de, oye, voy a tenerlo ahí en el café Pet Friendly, yo platicando bien a gusto y el perro ahí echado abajo sin nada que hacer. Eso no está padre. Sí. No. Pues bueno, te agradecemos mucho, Caro, la amplitud de temas y la paciencia para explicárnoslos, para darnos tu punto de vista. Seguimos en contacto. Sí, seguimos platicando. Gracias, un abrazo, les mando un abrazo. Hasta la próxima. Que estés muy bien. Bye, bye. Hasta luego, bye. Carolina Araiza, activista por los derechos de los animales, parte de la coalición animalista y parte de Pata de Perro desde su origen, fundadora de Pata de Perro. Uh-huh, Y y que en su trayectoria, Carolina se metió en algún momento de su vida, por eso nos puede hablar con un conocimiento de causa, en la legislación tanto estatal como nacional de los derechos de los animales. Sí, sí, sí, fue una, dentro de la organización, una de las personas que movilizó este tema, después ocupó la dirección de Seguridad y Bienestar Animal, ahora regresa al activismo en la coalición de organizaciones animalistas y pues ahí haciendo un trabajo de divulgación también importante. Y que no se nos olvide, empezamos hablando del Cerro del Bachoco y ahí está, esta problemática está tremenda, la del Cerro del Bachoco, aunque hablamos de otros temas interesantes, ese tema hay que darle seguimiento y poner el acento. La verdad es que sí, es un tema que les preocupa a muchas personas, muchos que somos asiduos al área, que hemos visto estos animalitos y que el mismo don José ahí su cuartito, su caseta y que está rodeada siempre de perros. Pues ojalá que aparezca pronto, que se sepa de él, que estos perritos no corran peligro. Y un llamado también a la responsabilidad, ¿no?, de cada uno de nosotros. Los perros son nuestros y son de la comunidad. Si son perritos callejeros, son del Estado. Así hay que exigir su cuidado al Estado. Y no llevar más perros a las calles, ¿no? Ser responsables. No, ¿qué onda con eso de que la gente... Aquí te traigo esta perrita parida. Sí, puedo verlo, digo, imaginarlo. Se la podrán haber encontrado en la calle, eso es verdad. No es que la estén desechando, pues, sino que la encontraron en la calle. Pero ¿cómo llevársela a una persona sin hogar? Es que yo no la puedo cuidar. ¿Y tú crees que la persona sin hogar la puede cuidar mejor? Sí, es cierto que el perro vive en libertad, muy a gusto y todo, pero es que no hay que exagerar, no hay que... Sí. No hagas cosas buenas que parezcan malas, dicen por ahí. Bueno, vámonos con este corte, regresamos rápido. Vamos. Este domingo en la Hora Nacional celebramos el Día del Libro. También reconocemos el trabajo de quienes cuidan a nuestros animales en el Día Mundial del Veterinario. En el Día Mundial del Hígado te decimos cómo cuidarlo y prevenir enfermedades. Además, le hacemos un homenaje a una de las voces más emblemáticas de México, Javier Solís. Quisiera abrir lentamente. Y te contamos cómo inscribirte a la Universidad de las Lenguas Indígenas. Leo Sichá, te esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Mira, es mucho más que una credencial. Con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Con libertad elijo por quien quiero votar, para el México que quiero. Porque somos una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tienes 18, tramita tu INE, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. No caigas en engaños. Si te llaman para pedirte información bancaria o de tu pensión, te dicen que ganaste un premio o te marcan para cobrar una supuesta deuda, cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Bueno, ahí están los mensajes del Gobierno de México. Fíjate que me he resistido en los nuevos lanzamientos a poner esta rola. Ajá. Y no porque no me guste, se me hace muy buena, sino porque de repente en los nuevos lanzamientos a mí me gusta promover los que son nuevos, nuevos. La letra y la música no existían hace ratitito. Ah, okay, y los que son un remake o una versión en vivo de un tema que ya conocíamos... Pues me parece que es suficiente con que estén circulando en la programación. Yeah. Y no darles carrilla intencionadamente, pero desde hace rato que digo, se me antoja poner esta rola, pues me voy a dar el gusto. El gusto, hoy viernes, a darte el gustito. Exacto, el Cuarteto de Nos tiene nueva rola en los nuevos lanzamientos, es Cara de Nada, Sigo Atravesando Puertas, vamos a ver cómo atraviesan puertas los Cuarteto de Nos. Bueno, versión en vivo, pero si usted no se dio cuenta. Bueno, en los nuevos lanzamientos está La Cara de Nada del Cuarteto de Nos, versión en vivo, y ahí está compartiéndose con ustedes. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Y por ahí tengo otras también, las voy soltando poco a poco. Hay muchas rolas muy buenas en este abril de nuevos lanzamientos, sí. Aunque hay que decir, abril, poesía, flores y primavera, no está muy muy primaveral la programación, está más rebelde. Es cierto, está más rebelde. O a lo mejor la primavera es rebelde y no floreado. Lo sabíamos, sí. Sí, si uno imaginara una programación de abril, así como, vamos a celebrar el mes, esta no sería la programación, creo. Sí. Pero está muy buena. Muchas cosas en el universo noticioso. Fíjate que Pemex admitió ya en rueda de prensa el día de ayer, donde estuvieron funcionarios de Pemex y estuvo la gobernadora de Veracruz. Admitieron la responsabilidad de Pemex en el derrame petrolero. Sí. ¿Te acuerdas que decían que eran barcos privados, uh-huh, una empresa privada, sí, y todo? Pues sí, fue de Pemex el petróleo. Y separó a 13 funcionarios de su cargo por el derrame en el Golfo de México mientras duran las investigaciones. El subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, dando esta declaración en donde habla de haber separado a 3 funcionarios de Pemex de su cargo por el derrame en el Golfo de México. Mientras la Fiscalía General de la República y el órgano interno de control realizan las investigaciones correspondientes, están siendo separados del cargo el subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, el líder de Derrames y Residuos. En Petróleos Mexicanos reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, las buenas prácticas y la responsabilidad de la correcta operación de las instalaciones y recursos de la empresa pública del Estado, que es patrimonio de todas y de todos los mexicanos. A manera de conclusión, quisiera cerrar con... ahí termina este clip que compartimos con ustedes. Yo no sé si se va a limpiar el petróleo totalmente, sé que se está limpiando. Sí, pero no pasa. Yo no sé si se va a detener a todos los responsables, se va a hacer una investigación completamente seria, pero se está investigando. Insisto, no sé si todo se está haciendo bien, sí. Me parece que algo se tendrá que estar haciendo mal, definitivamente las cosas no funcionan como uno quisiera, pero de entrada me da gusto que hace mucho que no veía yo que en una investigación, sí, de la magnitud que sea, lo primero que hiciera el gobierno después de dar a conocerlo es lo reconozco y separo de su cargo a las cabezas de sector, a las cabezas posibles responsables. Posiblemente ellos no tuvieron nada que ver y dentro de un par de meses que concluyen las investigaciones vuelven al trabajo, pero me parece que sí tiene que ser una práctica, no porque ellos vayan a ir al bote o porque los vayan a correr definitivamente, sí, pero de entrada tiene que ser una práctica que ante un presunto hecho vinculado con la justicia y mientras dura una investigación te separen de tu cargo, sí, te mantengas al margen. Pues es lo lógico, ¿no? Es que es lo lógico y es algo que se acostumbraba y es algo que dejó de acostumbrarse, es algo que ya casi no se hace. No, es que no violentó la ley, no se preocupe, no tiene nada. Cuando estuvo el director de migración en México, el director, sí, del Instituto Nacional de Migración, mientras duraron las investigaciones del incendio, él siguió en su cargo. Pues, y el presidente López Obrador decía... Sigue libre que, como Jalisco. Que, pero digo, la separación del cargo para, sí, para que no entorpezcan las investigaciones. El, sí, expresidente López Obrador decía que las investigaciones ahí iban y que no tenía nada que ver que él siguiera en el cargo. Sí. Yo creo que sí tiene que ver, y mucho tiene que ver. Te separas, nadie quiere separarse ni siquiera por un día de su cargo. Me parece además que también eso pinta para el futuro. Pero de entrada, que la investigación se pueda realizar. Sí, sí. Entonces... sí, acceso a todos los espacios, la seguridad de que a las personas que se les está entrevistando en relación a su jefe, pues no se van a sentir aún más intimidados. Un montón de cosas. Y lo que menciono son como estos eslabones más, los más pequeños dentro de un proceso, uh-huh, tan grande que se tienen que dar. Por ejemplo, en este caso, el asesinato la muerte de más de 30 personas dentro de un espacio de resguardo. Sí, sí, sí. No, ahí ese tema es un tema tremendo, ese tema de los migrantes. Tremendo. Y aquí en el asunto de Dos Bocas y el derrame, igual o peor, ¿eh? Más papelero, más personal, más intrincado ahí los procesos, sí, en una, sí, empresa gigantesca como esta y en una sucursal como la que pretenden, la que están investigando, pues, ¿no? Mira, hoy en los mitotes políticos, a ver, hoy la presidenta está en Barcelona. Entonces, quien dirigió la conferencia mañanera fue Rosa Isela Rodríguez. Sí. Y pues se acostumbra, ¿no? La secretaria de Gobernación, sí, atiende la mañanera. Ha pasado antes, ¿eh? Ya ha pasado antes. Y pues recordamos a Adán Augusto y recordamos a otros personajes ahí en la mañanera. Sí. Y me parece que lo hizo bien. O sea, fue, dio información, dio la palabra y todo esto. Pero en algún momento ya fue la protagonista de la mañanera. También no solo le preguntaban a Rosa Isela Rodríguez sobre Rosa Isela Rodríguez. Vamos a ver qué es lo que le preguntaron y qué respondió. Escuchen ustedes. Bueno, primero quiero, o sea, perdón, es que la pregunta no se escuchó, según yo tenía la pregunta y la respuesta. Le preguntan, ahorita que ya todo el mundo está renunciando a sus cargos para irse a aventuras electorales. Se ha especulado mucho que Rosa Isela Rodríguez está proyectándose para ir por la gobernatura de San Luis Potosí, de donde es originaria. Ajá. Entonces, eso fue lo que le preguntaron. Que y por si, eso responde con ese... Y ahí vamos a escuchar lo que dice. A ver. Bueno, primero quiero decirle claramente que los temas electorales pues no son de esta tribuna, y decirles que en todo caso, bueno, él estará en otra instancia cualquier decisión al respecto. No nos puede adelantar nada usted. Esa sería mi respuesta, compañera. No nos puede adelantar nada, esa es mi respuesta. Aquí no es el espacio, pero aquí no nos puede adelantar. No, ya te dije. Imagínate, digo, tal vez esto habría sido algo gigantesco hace un tiempo. Pero creo que habría causado mucha controversia que de repente Rosa Isela contestara así de, pues sí, hay un interés personal, la familia lo... O sea, que empezara a hablar de sus aspiraciones en la mañanera. No, sería la noticia del día. Ahorita sería, nada más es una anécdota. Sería gracioso. Me parece que hizo lo correcto, sí, la secretaria de Gobernación. Acudírsela, sí, así de, pues, qué ocurrencia. O sea, este tema se ha puesto en la mañanera para que la presidenta lo batee todo. Y cuando le llevan los casos de personas, personajes de municipios o estados, lo batea como es, no son tiempos, la persona que deje su cargo para empezar con aspiraciones es irresponsable, no merece la posición. O sea, la presidenta ha tomado esa postura, pues, ¿no? Esta postura, uh-huh, que sabemos, tenemos, se tiene que respetar por estos personajes, y vienen y se lo preguntan. A veces... Mira, hay muchos periodistas que les gusta la grilla política, que sí, preguntan, se saben los nombres de los políticos y los cargos y las aspiraciones, si viene de tal grupo político y es amigo de tal. A mí no me gusta ese tipo de periodismo, pero hay unos que lo tienen muy presente y lo usan constantemente. Antes de que se nos pase, tienen ustedes aproximadamente 20 minutos para comunicarse al 6624-759071, 6624-759071. Y acceder a la rifa de unos cuantos boletos, 4 boletos que vamos a regalar para el 420. 4 para el 420, que es el día de mañana allá Casa del Sol, muy cerquita ahí del Molino a la Fama. Se va a realizar este concierto en donde unas de las protagonistas son las Margaritas Podridas. Así que entrenle a la rifa 6624-759071 y nosotros acá les compartimos sus boletos. Mañana es este evento y nosotros nos haremos cargo de que usted esté presente. La secretaria de Gobernación también dijo hoy en la mañana ya lo había anunciado un poquito la presidenta, ya había dicho que había invitado a León 14 a México. Sí. Le preguntaron hoy y dijo que existe información preliminar sobre una posible visita del Papa, pero que no puede adelantar nada, que en todo caso será el propio Vaticano quien lo confirme. Uh-huh. Entonces, pues parece que tendremos este... visita del Papa. Visita del Papa. Nueva canción, tal vez. Espejitos y quién sabe qué cosas. Todas esas cosas. Qué locura eso de despedir al Papa con espejitos en el, al avión y el piloto encandilado. Papacidio. Papacidio sin por querer. Parte de sus fieles. Por cariño. Sí. Lo mataron de tanto amor. Sí, yo me acuerdo de esas campañas, de las canciones, de híjole, toda esta preparación en todas partes que se hablaba de la visita del Papa. Sí, todo un asunto. ¿Cuándo? ¿2000? Pues es que vino, ¿no?, en varias ocasiones. Sí, pero sí, esa última de Carol Botilla, de Juan Pablo II, uh-huh. San Juan Pablo, le dicen ahora, protector de pederastas, por cierto, pues ya estaba muy mal de salud y dicen por ahí... bueno, no dicen por ahí, alguna fuente me confesó 2012. que ya no hablaba, ¿eh? O sea, que sabíamos que hablaba muy mal. Dicen, no hablaba mal, simplemente ya no se le entendía, la voz que escuchamos es un doblaje. Órale. Hecho en vivo, ¿sí?, sobre un discurso escrito. Mira, nada más. Ya estaba en esos límites. Estábamos viendo inteligencia artesanal en ese momento. Sí. Para suplantar la posverdad en vivo. Sí, mira, él visitó en el 79, él fue la primera vez, 90, en el 93, en el 99 y el 2002. Yo seguramente tengo memoria y estoy mezclando las memorias entre la visita del 99 y el 2002. Ok. Seguramente sí, estoy mezclando, sí, sí, sí, ¿no?, entre las canciones de Timbiriche y las... Ajá, sí. Y los desfiles en el bulevar y los espejitos, todo esto se me junta en un solo recuerdo amalgamado a él. Sí, es que de repente a uno se le cruzan los cables en la memoria, pero sí fue pues multitudinarias. Alguna fue a Puebla, otra fue a, bueno, distintos lugares en sí, en Puebla, México. Oaxaca, Guadalajara, Monterrey en el 79. En el 90, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. 93, fue en la tercera visita, fue a Yucatán. En el 99, llegó a la Ciudad de México. Y en el 2002, fue llegó, sí, a la Basílica otra vez, a la beatificación de los mártires indígenas Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Esa sí. fue la quinta visita. Así es. Quinta visita, o sea, se aventó cinco. Visitas. Pues ahí está el Papa Peregrino. Pues ahí está. Esa es. Ahí está. A ver si viene a visitar uno más. Sí, ahora León. Sí, coleccionando cartitas. Sí, Benedicto no vino, ¿verdad? Y tampoco vino Panchito, no. Panchito el Che. No, tampoco. Panchito el Che tampoco vino. Ahora León el vecino León, porque es norteamericano, ¿no? Sí. Y además es hispano norteamericano. Es cierto. Sí, sí. Así se ha llamado. Anótense. Sí, sí. Anótense para la rifa de boletos para mañana 18 de abril, ir al concierto 420, tradicional evento, tradicional tocada 420. Nosotros tenemos boletos por acá, 4 boletos para regalar en un ratito. Luis, Alberto Durazo, Radio Escucha, buen amigo de esta radio, que por cierto hace poco cumplió años y yo traía en la cabeza felicitarlo y no te felicité, Alberto, hoy te mando las felicitaciones atrasadas, ojalá que estés muy bien. Nos dice, él es Uber. Y nos dice que él sí permite subir animalitos a su Uber. Sí, mira, yo lo que hago es mandar un mensaje al conductor, así de llevo una perrita tamaño pero pequeña. El problema es que el mensaje al conductor se lo tienes que mandar una vez que aceptó el servicio. Sí, una vez que o sea, aceptó no hay una parte en la aplicación donde diga, como dice, viajar con 5 personas, viajar con 6 personas, debería decir viajar con mascotas, porque sí. Ahí elegir carro que sí, elegir un carro que acepte, permita, por decir. Uh-huh. Sí. Porque tú ya le hiciste al conductor aceptar tu viaje. Sí. Y una vez que aceptó, le dices, oye, pero voy con perrito. Sí. Y entonces ya te dice, bueno, ¿y cómo lo traes? ¿En jaula o no? Y ya empieza el sí. diálogo. Y a veces los mensajes no los contestan porque vienen manejando. Sí, entonces, mira, yo les hago esto por cordialidad y para evitarnos el tiempo. Si él no vio el mensaje o ella no vio el mensaje, pues entonces espero hasta estar en la ventana, ¿no? Digo, es lo que hace la gente uh-huh. que no manda mensajes, esperar sí, sí, hasta sí. que el trayecto se cumpla y demás. Y afortunadamente, cuando no me responden, subo sin problema. Sí. Y ha habido, en la mayoría de los casos, dicen, ok, no importa, me mandan el mensaje automático de que te pone ahí la aplicación casi como un ok nada más, o uh-huh. está bien. Sí. Y sí me ha tocado que al instante la persona cancela el viaje y busco otro, pues. Uh-huh. Ese, por ejemplo, en ese caso, habría esperado que llegara, le digo, voy con mi perrita, y en ese momento me habría mentado la madre porque perdió esos 3-4 minutos de camino a mi casa. Exacto, sin saber exacto. que iba a cancelarlo porque lleva un perro. Sí, y algunos no quieren por distintas razones, pero sí debería de tener las aplicaciones esa sí, función. Sí, como los vuelos. Sí, el único problema es que cuando la pongan, nosotros la deseamos, el único problema es que cuando la pongan le van a poner un sobreprecio, ¿no? La van a poner, sí, claro, ahí unos van pesos a decir. Más, seguro será como de a cómo no, social. Dirán. ¿Sí? Sí. Dale. De a cómo no, nosotros cómo ponemos no, esa ese añadido. Bueno, hoy les decíamos, la conferencia mañanera la llevó Rosa Isela Rodríguez, estuvo la Secretaría de Cultura ahí hablando de distintas cosas. Y también el día de hoy, pues los mercados internacionales empiezan, digamos, a normalizarse las cosas debido a la tregua que hay sobre el Estrecho de Hormuz. Uh-huh. Aunque la mezcla de petróleo está subiendo 4.2% el día de hoy, ya está en 92.60 el barril de petróleo, pero el dólar va para abajo, muy poquitito, pero va para abajo, 17.25 está ahorita el precio del dólar, según esta cotización. Acá está ¿en cuánto está? No, acá está más caro, en 17.34, y acá está bajando más. No, 17.24, ya. 17.24, es que está dando vueltas y ya regresó. Y la bolsa de valores está bajando 0.78% en este momento. ¿Qué más tenemos en... En la información. En la información. Míranos, viajamos a Barcelona, llegando ahí junto con la presidenta. A la Rambla. Más o menos, sí. Fíjate que se han reportado ahí mensajes de solidaridad y de pues, alegría por algunos mexicanos y latinoamericanos en Barcelona, ahí con la noticia de que llega la presidenta. Y con la noticia también de que se reunirá Claudia Sheinbaum con mexicanos que estén allá en Barcelona. Y Me imagino que se van a reunir ahí en la ex casa de Claudia Pavlovich. A lo mejor que busquen entre los apartaditos del sillón a ver si dejó. Sí, exacto. No, porque pues, ahí estaba de cónsul, recordaremos, sí, nuestra sí. flamante cónsul, hoy embajadora. En Panamá, ¿no? De vacaciones en Panamá. Mira, me la veo en una hamaca con el sombrero así puesto para taparle el sol. Mira, y ya sea que sean coordinados, fabricados o de alguna manera ahí producidos estos videos. Son personas muy jóvenes las que se han dedicado a subir mensajes en redes sociales que hablan, ¿no?, de la expectativa que tienen de tener cerca a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mira, normalmente a los gobernantes les va muy bien en las visitas al extranjero, en sobre donde hay población nacional. Sí, y digo, normalmente les va muy bien porque a los que no la quieren, pues simple y sencillamente no publican, no se aparecen, salvo que haya una animadversión al gobernante por alguna problemática fuerte que exista. Sí. Después de los 43 de Ayotzinapa, a Peña Nieto no lo soltaron en sus salidas, sí. Eso es verdad. Entonces, cuando ya hay una bronca fuerte, sí se te van a aparecer la protesta con tanta fuerza como los cariños. Pero ahorita me parece que está en esa gama en donde sí, los cariños deben de ser auténticos. Sí, sí, sí, sí está. Y la verdad es que sí. Aunque tenemos muchos problemas en México, siendo la desaparición la problemática, la situación que en estos momentos está como en el foco internacional también. Uh-huh. La seguridad en su conjunto. En general, en su conjunto y con específico con las desapariciones. Sí, sobre todo después del informe de la ONU y declaraciones que se han dado y demás. Y posiblemente si les preguntas a quienes están muy emocionados con la visita de Claudia Sheinbaum, pudieran tener también aspectos críticos a su gobierno. Seguro. Pero siempre en el extranjero es así como emocionante, ¿no? Ver que llega tu bandera o que llega tu presidenta o lo que sea. O sea, sí, sí. Yo no dudo que sean manifestaciones orgánicas, como se les llama, ¿no? Sí, yo tampoco lo creo. Yo tampoco lo creo, pero les voy a dar el beneficio de la duda a todos esos jóvenes. Sí, porque así se da. Bueno, ¿qué más tenemos en la información esta mañana? Pues sucede que en Perú todavía no se sabe quién va a ser el candidato, y lo digo en masculino, porque uno de los dos será el candidato que va a acompañar en la segunda vuelta a Keiko Fujimori. Uh-huh. Sin embargo, el exalcalde de Lima y candidato ultraderechista a la presidencia de Perú, el señor López Aliaga, quiere anular varias casillas y dio una recompensa, no recuerdo de cuánto, pero creo que eran $1,500, algo así, a cualquiera que le dé información sobre fraude. Uh-huh. Porque él insiste que le están robando sus votos para pasar a la segunda vuelta y le está pidiendo a la ciudadanía, tráiganme a cualquiera que me traiga pruebas de fraude, les doy esta lana, ¿no? Exalcalde de Lima, empresario ultraderechista, que parece que va a quedar fuera de la contienda por poquititos votos, y para colmo quien le está ganando es el candidato izquierdista líder del ala izquierdista del Congreso, y por cierto fue secretario me parece que de Educación con Pedro Castillo. Uh-huh. Una persona más de que tiene más su voto en la zona indígena, en la zona rural, en la zona empobrecida, al contrario de los votos de López Aliaga, ¿no? Yeah. Que fueron los primeros que llegaron los de Lima y por eso se había contabilizado que él iba arriba. Sí. Bueno. Sí, en otra información, se dio a conocer que México recuperó un dintel maya que se encontraba en Nueva York. Esta pieza arqueológica de alto valor histórico logró del esfuerzo del gobierno federal empeñado en la restitución de cultura a escala mundial, se logró la recuperación y con ello parte de la soberanía, dice la nota, se regresa a México también. La pieza es un dintel maya de piedra caliza originaria de la región de Yaxchilán, Chiapas, correspondiente al periodo clásico mesoamericano del 600 al 900. Ok, entonces. Años después del Cristo. ¿En dónde se recuperó? 600. En el extranjero, ¿verdad? Se encontraba en Nueva York. Ajá. Y después de una lucha ilegal, regresará a México. Se ha recuperado por el gobierno mexicano. Qué bueno, qué bueno. Sí. Dentro de los bienes arqueológicos recuperados. Por cierto, hay una polémica ahorita porque Inglaterra está buscando la manera de cobrar a los extranjeros el ingreso a los museos. Sí. Yo no sabía que no se cobraba. Todo cobra en Londres. Inglaterra es carísimo. Sí. Y bueno, pero leía la nota hace rato que están queriendo cobrar el ingreso a los museos a los extranjeros. Y esto está generando mucha polémica porque se ha acusado que todos los museos de Inglaterra tienen piezas robadas del extranjero, de la historia de otros países. Sí, sí, sí, sí. La corona inglesa está llena de diamantes robados, llena de piedras robadas. Ajá. No solo la corona, sino de todas medias pirámides de Egipto están ahí en el Sorprendentemente Ipsos. Ahí se nos metió. Estábamos queriendo ponerle lo de Perú, pero no encuentro algo actualizado en audio que compartir con ustedes. Sí, esta mañana también Rosicela Rodríguez, ya hablábamos que el día de ayer la presidenta comentó que la fiscalía pretende reabrir el caso de Nazón Joaquín García. De la Luz del Mundo, sí. Ajá, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Pues esta mañana Rosicela Rodríguez Velázquez se pronunció al respecto y como parte de las investigaciones se ha suspendido el registro de Nazón Joaquín ante las autoridades correspondientes acá en México. Lo dijo que el avance de las investigaciones sobre el caso depende de las autoridades correspondientes, es decir, de la fiscalía. Y hay que recordar nada más que este sujeto es investigado por delincuencia organizada, trata de personas y explotación sexual contra esto contra líderes de la Iglesia de la Luz del Mundo. La fiscalía está solicitando la reapertura del caso de Nazón Joaquín y de otros líderes, al parecer, porque hablan acá en plural. Uh-huh. Sí. Y es que hay muchísimas cosas alrededor. Se ha fijado nueva audiencia con las víctimas también. El caso está avanzando, por lo que se ha dicho en declaraciones, ¿no? Sí, un delito en donde hay víctimas, en donde hay pruebas, pero no había delito. O sea, no sabían en qué delito encajarlo, fue lo que dijo la... no desecharon las pruebas, sino que no sabían en qué delito poner esto la fiscalía. Fue como lo desechó y que hoy la presidencia está pidiendo que se abra y la fiscalía también lo está pidiendo. Sí. Entonces esperemos que así suceda. Así las cosas. También como información de última hora, el gobierno del presidente Donald Trump está instando a México a incrementar su gasto militar y continúa expresando preocupación, entre comillas, por supuesto, por la posibilidad de que las reformas judiciales en México resulten en que algunos jueces estén en el bolsillo del cártel de las drogas o del gobierno chino, afirmó ayer Michael Kozak, el funcionario de mayor rango encargado de América Latina en el Departamento de Estado ante el Congreso estadounidense. Así que les preocupan muchas cosas en relación con México a los Estados Unidos, entre ellos la posibilidad de que las reformas aminoren el gasto militar en armamento que por supuesto le compran a Estados Unidos. Exacto, sí, pues Estados Unidos es de los mayores productores de armamento, sí. Lo tenemos acá enseguida, y no solo el que le compramos, sino el que llega traficado, ¿no? Sí. Pues está tremendo eso. Bueno, vámonos con otra rola de los nuevos lanzamientos. Ya les decíamos que teníamos muchas, muchas para compartir, y esta es otra de las que hemos escuchado hasta el cansancio. Es una canción histórica, una canción a mí en lo personal me gusta mucho, y sacó una nueva versión, su mismo autor, León Gieco, saca una nueva versión de La Memoria, ahora en versión acústica. Vámonos a rememorar con León Gieco, regresamos. Que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño

Y tiene himnos, y estos son, me parece, sus dos himnos de León Gieco. Elsa, pues ya nos estamos yendo, ya se nos hace tarde, traemos unos compromisos, nada más pues decirles, ya anotamos a quienes se tienen que anotar para el 420, sí. Ya vimos a quienes les toca, al rato nos comunicamos con ustedes y al rato hacemos una dinámica por Facebook también para terminar de regalar los boletos más que se nos quedaron ahí para el 420. Y mañana nos vemos ahí en la Casa del Sol. Sí. Vayan, asistan, sí, estará, si pueden pagar, paguen. Bueno. Sí, estará bueno, son eventos musicales de artistas locales. Buena calidad, conozcamos así, salgamos de la ciudad, conozcamos las ofertas. Exacto, sí, vayamos y pues recuerden que ahí están las margaritas podridas, que además no se presentan seguido en nuestra ciudad, y eso ayuda mucho para que uno se anime. Sí. Entonces, por si les faltaba algún pretexto. Cierto. Y nos vemos mañana en el 420. Nos escuchamos el lunes por acá. El lunes. Muchísimas gracias por acompañarnos toda esta semana. Nos escuchamos el lunes. Y nos vamos con algo de música, como siempre, hace... ¿Cuántos años? Ahorita les digo, porque déjenme recurrir a las efemérides. Hace 11 años se publicó este disco, lo celebramos de esta manera. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del juicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es mi parejo y yo lo quiero como venga, soportando una tristeza o detrás de una ilusión. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. Desdichado en los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida. Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor. Por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Y yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante. Y el día que el pueblo me falle, ese día fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM el próximo lunes. Que tengan un gran fin de semana. Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. La Radio Ciudadana de Hermosillo. Con la nueva credencial universal de salud, podrá recibir atención médica en clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar e instituciones públicas de salud. También podrás